qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya tregua. Mira vos qué cosa, ¿no? Hablando de guerra, muy buenas noches amigos, amigas y amigues, no solamente aquí de la comarca andina, de distintas provincias de la República Argentina, también el mundo está escuchando este tiempo de música inaudita. Y saludamos a nuestro querido amigo Danielito Ojeda, ahí donde se encuentre. ¿Cómo anda, don Daniel? Muy bien, ¿cómo andan ustedes, che? Súbame el volumen un poquitito. Ya empezamos, no pudimos hacer las pruebas de micrófonos como corresponde, pero vamos a sacarlo bien adelante. Dígame de nuevo. Ahora subimos el volumen, ahí estamos. Un poco más, ahí estamos. Es que te explico, el volumen mío es el cogote, el cuello. Entonces, vos querés volumen, me arrimo. Bajo volumen, me alejo. Bueno, es muy posible que en el curso de la noche, a pesar de que usted es bastante testarudo, le haga tirar a la miércoles todo eso y que me hable por teléfono, que sale mucho mejor, ¿eh? Estoy hablando por teléfono. Bueno, entonces posiblemente le haga sacar el teléfono a la miércoles. Bueno, pero a ver, mejoramos el estudio acá, pusimos tricopores para que no haya tanto eco ni voz grave. Pero bueno, me faltó un pequeño detalle, me armé una computadora, PC, pero acá abajo donde estoy, que es en el suelo de la casa, sí, no me llega el wifi de la antena allá. Y le puse una antenita que no alcanza, así que tendré que para el próximo programa tirar un cable para tener internet acá abajo. Está en un búnker usted. Exactamente, porque a partir del cuarto programa ya nos empiezan a buscar, va a ver. Bueno. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo andan los amigos de Colombia, de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza, de La Pampa, algunos de Entre Ríos, de Chubut, obviamente, de Río Negro? ¿Cómo andan todos por ahí? Empiecen a mandar mensajitos así, aparte nos ayudan un poco. Bien, nosotros lo que yo le puedo... Vos respondés por todos andan bien. Cuando yo digo nosotros, hablo de todos nosotros del mundo. No, estamos todos bien acá, lo único preocupados, pero la idea es sacarnos un poco de la realidad de nuestro mundo y meternos en esto que a lo mejor nos puede distraer un par de horas de esta realidad tan dolorosa, mi querido Dani. ¿Qué lo tiene tan preocupado? Cuénteme, porque yo vivo en un tarro, vivo en un suelo, ¿vio? Danielito, se armó la podrida en Ucrania y Rusia, usted no sabe nada de eso. Están a los cañonazos, pero yo he salido veces afuera y no se escucha nada, así que mientras no se escuche por acá, vamos, ¿cómo que podemos? Hay que hacer los cuantos programas. Está bien. Che, le voy a pedir acérquese más al teléfono, se escucha medio paposo como de costumbre. Yo estoy seguro, porque cuando hablo con usted, que no está preparado para la radio, se escucha bárbaro. Usted por hacerlo mejor, la patina, me parece. Pero esta vez dice casi tengo el teléfono. Sí. Es raro, che, qué raro. Me parece que usted anda mal con Movistar. No, tendré que cambiar el teléfono. Dígame la marca y lo cambio. Escúcheme, Danielito, muchas repercusiones de los programas anteriores, a pesar de toda la tecnología, que es más que nada porque usted y yo manejamos el clima de radio y del sonido, entonces somos muy exigentes, pero la gente escucha y cuando se da cuenta cambia la estación, o sea que no hace falta más tecnología, ¿eh? Claro, no es más, estamos andando también que ya tiembla Dolin y Barton, vamos a sacar horario, sí. Bueno, Dani, he estado viendo la música que hoy vamos a compartir con la gente y la verdad que si usted sabe lo que significa inaudita, si no lo sabe, ahora se va a dar cuenta. Bueno, sí, hay cosas lindas. La verdad es que uno va afinando el criterio. Uh-huh. Y por ahí no solo inauditos son los ignotos, los desconocidos, sino la música que ya se ha dejado de escuchar. Uh-huh. Pensamos que vocablos, y a nuestros jóvenes lo decimos, no saben qué significa. Imagínense de tangos o canciones compuestas en el siglo pasado, en la década del 30, del 40. Ya es súper inaudito. Pero bueno, habrá que desempolvarlo un poco, aunque sea por un instante, para que la gente refresque un poco las orejas, abra un poco la ventana y salga tanta merezunda, ¿no? Merezunda para los hermanos de otro país es mezcla rara y de bajo talante, ¿no? Y acá para la mocosada también explíquelo, porque Menezunda me suena del siglo, mediados del siglo pasado, anterior todavía. Usted, medio antiguo. Es un fardo, La es una mezcla Menezunda, bueno. rara de penúltimo ligera, de último polizón en viaje a Venus, como dijo Ferrer El señor en el Ferré. tango Balada con Loco, en tango canción vals. ¿Qué le pasó? No sé, te estoy esperando que me empuje un poco, usted sabe que soy de San Fernando. Hoy anduvo por todas partes, se fue a la ciudad de Córdoba, ha vuelto. Hoy anduvo bastante viajero usted, ¿eh? La verdad que tenía que entregar unos de estos artefactos estrambóticos que fabrico, Ajá. que son, para mi desgracia, bastante pesados. Y bueno, quien me lo iba a llevar me avisó en el último momento que no podía, así que me remangué, me tomé dos diclofenaco para los amigos de Colombia y de Ecuador y de Venezuela y salí. Yo calculo un diclofenaco cada dos estufas, así que tenía que llevar seis, así que me tomé seis. Y ahí estamos, sí, pero bien, por ahí voy a estar un poco, viste, con la bobina en corto, pero vamos a ir, ya no me duele la espalda, es lo importante. Bueno, ya empezaron a responder los muchachos de distintos lugares del planeta. Esta de la Capital Federal. Hola, se escucha con acople, dice Mirta. Mirta de Buenos Aires, por lo menos el teléfono es de Buenos Aires. Mirta. Mirta Alfaro, compañera, sí. No Bueno. sé a qué se refiere a. Por ahí es el teléfono este que tiene mucha, no sé, mucha reverb, Es como, mucho mire, le eco. voy a ser franco, es como si usted estuviera en un claustro, dentro de una catedral, ¿eh? Exactamente. A ver, mire, Sí. le voy a poner al teléfono un antiput de micrófono. ¿Qué tal? ¿Ahí qué pasó? Sí, yo, hable, a ver, dígame algo. Hablo. Pero no diga Franco, porque nos están escuchando de España, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos, que no, bueno, que sean realistas, que no sean tan realistas, digamos. Bueno, ¿en serio de España? Qué bueno, qué bueno. 4 horas de diferencia, o sea que a esta hora son la 1:10 de la mañana. Bueno, pero hay amigos en Otámbulo también, no solo en Argentina. Por supuesto que sí. Para mí que lo engañan a usted los españoles. Mire, no se deje llevar por ninguno de los nuestros, ¿eh? Obvio. Bueno, compa, ¿empezamos o no empezamos? Como salga la música va a salir bien. Sí, la Así música que, sale bien y ahora bueno. vamos a hacer una prueba, a ver si movemos la tecnología con usted. Bueno, dígame qué vamos a escuchar. Vamos a empezar, mire, el primer programa empecé con el Chacho Echenique, porque bueno, realmente es inaudito, no solo, digamos, para los jóvenes este dúo, sino sus formas de concebir la música y de arreglar las voces, que obviamente es una travesura del Cuchi Leguizamón, que era el director de ellos. Así que tomé el atrevimiento de poner un tema del dúo muy conocido como La López Pereira. Elegí precisamente esa samba porque la cantamos felizmente en Colombia, en un bar, en el bar de Sonia, se nos está escuchando, y la cantó casi todo el mundo. Sé que ya es una canción universal esa samba. Mirá Para que vean la forma de arreglar, porque si por ahí le pongo un tema desconocido, se creen que la melódica, la voz, la melodía de ese tema es esa cosa rara que hace el dúo. La travesura del Chacho, perdón, del Cuchi, le decimos, era aquellas canciones que estaban en la cabeza de la gente, hacerle dos melodías alternativas a las voces de sus intérpretes y que la voz real la ponga la gente con la cabeza. No sé si usted me sigue y si los compañeros me están escuchando. O sea, un tema muy conocido, en vez de tocar la melodía, sí, principal, tocaban unas variaciones, cantaban unas variaciones, porque sabían que esa melodía principal la gente la tenía en la cabeza. Entonces, entre la melodía que la gente lleva en la cabeza y más estas dos armonías raras, se armaba una trilogía bellísima, donde el escucha participa activamente. Entonces, Por ahí estoy algo complicado, pero no va a ser difícil porque en el segundo tema, que vamos a escuchar el dúo, con una profesora que me mandé con el Sunforge, con un programa aquí para editar, levanté el canal de la segunda voz, del Patricio, ¿sí? Del Patricio Jiménez. Y van a ver ahí, el Patricio es quien más variaciones hace, van a ver qué diferente es la melodía principal o la melodía tal cual la concibió el autor. Entonces, vamos para López Pereira, el tema 1, samba muy conocida, donde medianamente se respeta de alguna manera la melodía primigenia, la de melodía original, con unas variaciones, y después en el tema 2, sí, vamos a levantar, allá está, la mujer tiene que levantar, allá está, resaltado la voz del Patricio sobre la primera voz, que sería la voz melódica de Chacho Echenique, para que vean las travesuras y cómo se divertía esta gente haciendo música. Así que bueno, si usted tiene los controles de mano ahí, si estoy muy, usted quizás si me tiene por algún canal, estaría bueno que me saque graves, que me ayude y tire agudos como para quitar esa sensación de abombamiento que se escucha. Bueno, vamos con el tema musical y corte, que lo vuelvo a llamar. Muy bien, adiós. Ha sido un gusto. Pensativo, yo solo estoy. Chubut. Ubicada en el centro de la Patagonia argentina, debe su nombre al río homónimo que la recorre desde la cordillera de los Andes hasta la desembocadura en el Océano Atlántico y tiene dos significados: transparente y río de muchas vueltas. Hola Chubut, mi provincia, un mito de cordillera. Cuando se encienden tus leños, anuncia el día que llega. Ofrece una diversidad de paisajes en sus casi 225.000 kilómetros cuadrados, donde se distinguen tres conformaciones geográficas. Al este, la costa recortada de bahías, golfos, playas y acantilados. Al centro, una imponente meseta, extensa y semiárida. Y al oeste, estalla la magnificencia de los bosques, lagos, ríos y montañas. Hola Chubut, mi provincia, del mar a la cordillera, yo sigo amando tu tierra. Ahí estamos intentando de nuevo, mi querida. Un paraíso natural incomparable. Te invitamos a vivenciar sus costumbres, recorrer sus rutas, disfrutar de los paisajes más asombrosos. Estamos en el aire, loco. Espera un cachito, que termine la pauta. Se escucha maravilloso, ¿eh? Bueno, lo vamos a sacar a esto porque ya no distrae. ¿Cómo anda, Ojeda? Dígame que está ahí y bien. Digo que estoy acá. Bueno, el drama va a ser cuando llamen a este teléfono los mensajes. Va a interrumpir. Pero bueno, bueno, no me queda otra. Bueno, silenciar notificaciones, podría ser. Bueno, después veremos. Usted arreglese. ¿Cómo se escucha ahí? Acá se mire como si lo tuviera. Es más, me estoy cuidando porque hasta aliento en la nuca tengo, mire. A ver, no soy yo, fíjese. No, debe ser otro. Debe ser otro. Bueno, escúcheme, tengo ya empezaron las personas. Recién el negro estuvo tratando de comunicarse con nosotros. Pero no podemos, tenemos un solo teléfono de comunicación, así que no lo podemos atender. Mande mensajes de audio, no sé, uno de sus amigos que se autotitula El Negro, ¿está bueno, bien? Bueno, sí, tengo un solo amigo negro, así que me imagino quién es. Qué virtuoso. Porque acá en Argentina no hay tanto. No, yo que casi no hay. Debe ser de Córdoba, y si no de acá nomás. Bueno, escuche un mensaje, a ver. Agenda este teléfono, llamame a este que es el de Lautaro. Ah, bueno, ese sos vos. Vos sos el negro. Yo soy el negro. Ahora sos vos el negro, pero qué barbaridad. La señora Alicia Agüero dice, ahora se escucha mucho mejor, y ya cambió, bueno, de, ya cambió bueno, de estación, por supuesto. Hola, desde La Ceja, Antioquia, se escucha de maravilla como para saludar a la noche. Un abrazo y buenas voces. Siempre ella, no sé cómo se llama, la de Antioquia, ¿quién puede ser? A ver, usted sabe. Bernardo, siempre tan buena onda, don Bernardo. Berni, compañero. Bien. El viejo Berni, le dice Jairo, así que bueno. Pero, porque allá, por ejemplo, pero viejo es un término de como nosotros somos compadre o cumpa, sí. El viejo, por ejemplo. Cada vez que un amigo de allá me salude, me manda mensajes de salutaciones para Lautarito, para Manolo, que es el más pequeño de la familia, le dice, y un gran saludo al viejo Manu. Bueno, Manolo tiene 9 años. Me voy a ir a vivir. Me voy a ir a vivir a La Ceja, porque acá cuando me dicen viejo lo dicen con otras intenciones, mi querido. Obviamente, sí. Bueno, pero no es lo mismo, usted es un viejo locutor, que no es lo mismo que ser un locutor viejo. ¿Entiende? Claro, pero dígale eso. A mí me dicen acá, usted ha llegado a la plenitud y debe ser por la marca de pañales geriátricos que hay por acá. No sé si allá en Antioquia, en La Ceja, también habrá esa marca, Bueno. ¿Se llama plenitud la marca de pañales? Sí, porque usted ¿cuál usa? ¿Johnson y Johnson? No, casi K, la mía. Bueno, otra más, a ver si es el mismo. Acá desde La Ceja se escucha de maravilla, dice alguien, Mirta también. Ya le había dicho a usted, pero espere que tenía un mensaje que decía que se escuchaba muy bien ahora. Bueno, acá está, que dice A vos, Enrique, se te escucha perfecto y a Daniel muy mal. Bueno, eso lo dice un tal Edgardo, pero eso era anterior, antes de que usted se resignara. Ahí está. Cambiara de teléfono. Edgardo Gigo, sí, creo que alguna vez lo hemos entrevistado hace unos cuantos años, cuando éramos más felices todavía, que andaba por acá usted. Sí, señor, claro, y vamos a volver a hacerlo. Si incursionan en algo musical, que nos avise nomás que ya estaremos ahí. Bueno, le digo que usted tranquilamente puede llamar desde su teléfono e incorporar gente ya para la próxima. Estaremos poco a poco, lentamente mejorando todo para que la gente ni se dé cuenta de nuestra incompetencia, amigo Ojeda. Obviamente. Yo, por las dudas que se haya escuchado mal, voy a volver a decir lo que dije sobre el tema que escuchamos anteriormente. Por ahí, capaz que sea mejor, porque con el tema ya escuchado es más explícito lo que quiero decir. Todos esos plipliques de su teléfono o el mío. El suyo, mi querido, el suyo. Oh, bueno, pero no importa. Ahora, en el próximo bloque, usted le hace todos los aditamentos que necesita. Exacto. Bueno, lo que les contaba, lo que acabamos de escuchar, era Lope Pereira, Samba Archi, conocida. Y este dúo, como le decía a los amigos, a partir de una travesura, digamos, una experiencia musical de Cuchi Leguizamón, que era su director y el autor de casi todas las melodías, van haciendo alternativas melódicas con sus voces, descontando que la gente ya tiene la melodía real de la canción en su cabeza. Entonces le decía a la gente que ahí se armaba una especie de mezcla virtuosa, donde el oyente no solo participa pasivamente, sino que intentando poner la voz que falta, ¿sí?, genera, digamos, una especie de asociación ilícita con esos músicos. Cuando digo asociación ilícita, digo porque el dúo salteño fue un dúo muy cuestionado en sus inicios. Imagínense que en el 67 empezaron, donde todo era muy ortodoxo, muy lineal, las voces eran una primera voz, una voz octavándose a la misma nota más arriba, más abajo, y después alguna variación en tercera y quinta voz y chao. No había más nada, no había contracanto, no había variaciones melódicas. Entonces estos señores haciendo estas travesuras veo como que eran mirados de reojo. Además tenemos, por ejemplo, me acuerdo la anécdota de Don Atahualpa Yupan, que digamos el padre del folclore nacional, digamos uno de los pilares quizás más importante, por lo menos en reconocimiento y en acordada general, cuando escuchaba a los Huancahua, que era un grupo también de voces experimental, liderado por el Chango Farías Gómez, decía: los Huancahua la verdad que son interesantes, pero uno canta y los otros le hacen burla. Eso es lo que decía el viejo renegado de Natahual. Y le decía que, bueno, la primera fue una zamba muy conocida, Lope Pereira, y vamos a escuchar por el dúo también Maturana, esta hermosísima zamba dedicada al hachero chileno, donde yo hice una especie de metí los dedos ahí editando el tema y resalté la segunda voz, que es la voz, diríamos, que va haciendo colchón, la voz que va por debajo, y la puse en un primer plano como para que vean cómo arma melódicamente esta gente las sus canciones. Si le parece, vamos al tema 2 del dúo salteño, un dúo que se formó en el 67, integrado por Chacho Chenique y por Patricio Jiménez, y bajo la dirección del Cuchi Leguizamón, así como escuchan Maturana. Cantes Maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro, anda rodando la tierra con toda su tierra adentro, andando por esos montes, en Salta se ha vuelto ayer. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chirenito, ay, desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. En el vino que lo duerme, dormido llora su pago. ¿Qué será del hacherito, de ese que no ha sido nada? Lo irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Lo irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba, y que en el humo iba al cielo Machadito Maturana. Y que en el humo iba al cielo Machadito Maturana. Chilenito, ay, desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. En el vino que lo duerme, dormido llora su pago. Una real maravilla, ¿eh? Una cosa increíble, amigo Dani. ¿Sabe qué, Danielito? Bueno, qué lindo, sí, dígame. Le voy a contar que año 73, 74, usted era muy chiquito, mire, yo estaba haciendo junto con mi hermano y algunos actores... Usted ya tenía bigote. Sí, estábamos haciendo la historia del Chacho Peñalosa, el caudillo argentino, y en el mismo teatro... ¿Cómo? Bueno, sigo. Y el mismo teatro que compartíamos con otros artistas que primero estaban haciendo música. Llega acá el dúo salteño, que en aquella época yo no los conocía mucho. Y toda una explicación muy similar a la que diste vos hizo delante de toda una audiencia enorme, explicando lo que eran las disonancias, los acordes y todo lo demás. Y cuando termina dice, bueno, todo esto se lo decimos para que usted pueda distinguir entre esta forma de hacer música y nuestros verdaderos desafines, ¿viste? Claro. Muy bueno. Bueno, usted sabe que están llegando mensajes de gente muy, muy entrañable. Uh-huh. Capaz que usted lo puede ver ahí. Bueno, primero la compañera Angie de Buenos Aires. Mirá. Compañera entrañable, militante, de la que camina a la calle, no la que está en los... No es por la galería, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, para mí y para quizá usted también es un orgullo que gente de esa talla nos esté prestando su oreja, uh-huh, tiempo con todas las cosas que tienen para hacer, porque este mundo y estas cosas que hay que hacer es de todos nosotros, y ni hablar de ellos que están militando todos los días para que sea un poquito más respirable. Uh-huh. Así que un abrazo enorme para Ángela y su gente. Y después acaba de entrarme un mensaje de Rubén Johnson, que quizás sea nuestro corresponsal en la zona de Cuyo, Mendoza, uh-huh, acá lo escracho, porque se comprometió a mandarnos música cuyana, de autores nuevos, de autores inauditos, de uh-huh, música que se ha perdido, que se escucha poco. Y bueno, la verdad que si no ha cambiado, tuve la suerte y la desgracia de tenerlo como rector en un colegio que di clases, quizás fue la etapa más feliz y más pródiga y realmente que uno siente que mueve un poquito la aguja de mi vida, uh-huh, y este hombre no le podía tirar ninguna idea, ni siquiera así como al pasar, porque ya te agarraba y te perseguía hasta uh-huh que la lograbas. Fantástico, gran pedagogo, persona excelente. Así que bueno, con todos los halagos que le estoy tirando, no le queda otra. Sí, aparte fue de la partida en Música Inaudita por allá por el año 2015. Le hemos hecho algunas notas. Sí, señor, uh-huh, sí, señor. Sí, sí. Bueno, sí, la señora bueno, Alicia, aparte, la señora Alicia dice que parecieran que estamos los dos juntos acá en el estudio, de lo bien que se escucha, mire. Porque si no estaríamos peleándonos, así que olvídelo. Claro, amarrete con el vino, usted siempre se llevó la mejor parte, no me haga acordar. No, yo me llevaba el rutinio, usted le dejaba el carcasón. Al final se dio cuenta. En el mejor de los casos, el carcasón. ¿Desde cuándo venía en Tetrabric el carcasón, Miserable. Bueno. Bueno, seguimos, porque yo quiero, hasta ahora en los programas anteriores no hemos logrado terminar con todos los temas que teníamos en lista, ¿sí? Sí. Bueno, ahí se hizo cargo de los elogios Rubén, y de Mendoza no hice, de la cuyanía Menduca, abrazos. Bien. Así que bueno, vaya un cobollo para el Cumpa. Bien, perdón, una más. Hola, muy buen programa. Saludos, soy Rosana de La Pampa. De La Pampa, dice. No escuché, se me cortó un poquito. Dígame de vuelta. Rosana de La Pampa. Rosana de La Pampa está acoplando esto. Rosana de La Pampa dice: muy buen programa. ¿Está usted ahí? Bueno, yo espero que usted no me esté perdiendo. Sí, yo lo estoy perdiendo, como que estuviera saltando mientras hablo. Estoy saltando, ¿no?, mientras hablo. Sí. Bueno, Rosana de La Pampa dice que es muy buen programa, y ya lo dije 3 veces, así que va a tener que pagarle triple a esta pobre mujer, Ahora sí, le mando un abrazo a las personas del mundo que más quiero. Bueno, gracias por escuchar. Seguimos, así terminamos. Dale. Siga, dale, dale. ¿Te parece? Dale. Se me cortó, se me fue usted. No, dale, seguí que no pares. Pero será de Dios. Tan mal no puede andar esto. No puede andar tan mal esto. ¿Lo escucho? Daniel Ajera, presente el tema, que yo lo escucho. Presente el tema, que yo lo escucho. Bueno, bárbaro entonces. Vamos a hablar, voy a hacer una pequeña introducción de, y ojalá esté escuchándonos Pablo de Medellín, es un gestor de letras, y el amaquero Gustavo Zuluaga, un gran poeta, periodista, hombre de letras de Medellín, porque seguramente conocen a esta persona a la que vamos a hablar ahora. Me refiero a Elio Romero. Es un paraguayo que nació en el departamento de Caazapá el 1 de diciembre del 26, y muere en nuestro país en el 2004. Su padre era campesino y tallaba pequeñas figuras en madera, pero también tenía lo que llamaba un tío vivo, una propaladora, y también a veces se dedicaba a una especie de juglaría, porque llegaba, iba de pueblo en pueblo dando espectáculos y las noticias, ¿no? Esto ocurrió en primera mitad del siglo pasado. Elvio Romero fue un gran poeta, autodidacta, porque bueno, vivió en la pobreza, como su padre viajaba, él tenía que quedarse con su tía, quien maltrató él, dice, según sus palabras, de muchas maneras más aberrantes la hizo renegar, hasta que después, a los 18 años, con la nueva, dedicamos la década del 70, abrazó la causa socialista y empezó, diríamos, a introducirse en una poesía más comprometida, más contestataria, que para bajar el precio, los señores del establishment y del poder real lo llamaban canciones de protesta. Y bueno, obviamente, en la guerra, luego de la guerra civil del 47 en Paraguay, se ve forzado a exiliarse de su país, al que nunca más tuvo la suerte de volver. Vivió el destierro permanente, ¿no? Quizás el castigo más flagrante y terrible que puede sufrir un ser humano. Si me permiten, les voy a leer un pequeño verso que yo lo escuché allí cuando tendría 20 años. Y hacía referencia a todos los muertos y vejados y destrozados, pero de manera bizarra, para escarnio y ejemplificación de los que quisieran, de alguna manera, tomarlos como ejemplo de lucha de las clases oprimidas, ¿no? Y cuántos de Atahualpa hacia adelante fueron... fueron atormentados, empalados, crucificados, estaqueados en el caso de Atahualpa, tirados por cuatro caballos de sus extremidades para ser desmembrado, y hay muchos, muchos casos de paisanos y de gauchos nuestros que han estado de uno u otro lado, porque no importaba el bando que fuera, siempre que pagaba la culpa era el gaucho, y han visto como premio a su entrega por la patria, no importa de qué patria hablemos, de Paraguay, de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Chile, de Argentina, estaqueados y muertos en el flagelo. Esta poesía tiene apenas 8 versos y se llama Agua Fuerte, y dice: sujeto a palos en cruz, un hombre quieto, sobre dos palos en cruz, con sogas entre los huesos, y abajo el viento. ¿Acaso atado a mi tierra como un tamborón de cuerda, sobre los palos en cruz, y enfrente el viento? Toda la patria en el suelo, y yo sobre dos palos en cruz, y abajo el viento, y encima el viento. Bueno, si usted no se fue, me está escuchando, sería fantástico que ponga el tema número 3, cantado, interpretado bellamente por Teresa Parodi, Liliana Herrero, la correntina y la entrerriana, con un guitarrón mágico de Naxler, un guitarrón de 10 cuerdas. A ver cómo suena. Sujeto a palos en cruz, un hombre quieto sobre dos palos en cruz, con sogas los huesos, y abajo el viento, acaso atada a mi tierra como un tamborón de cuero, sobre dos palos en cruz, y enfrente el viento. sujeto a palos en cruz. Un hombre quieto sobre dos palos en cruz, con sogas entre los huesos y abajo el viento, acaso atada a mi tierra. No sabe la tensión nerviosa, amigo Ojeda, porque no se había muteado usted, digo, en cualquier momento se escucha alguna botella que se destapa, mire. Qué hermoso dúo. Ya la había destapado. Sí, se escucharon los ruiditos, ¿va? Lo voy a escuchar el domingo cuando repitamos este programa. No sabía, le puse algunos mensajitos por privado para que se muteara. Todo lo que le dije es una exageración, no pienso tan mal de usted. Che, bueno, volviendo al tema, qué hermoso. Sí, fantástico. Yo le he dicho a los amigos que vayan afilando, anotando. Sería bueno que escuchen algunas canciones de los últimos que hizo Teresa Parodi, que está bien, tiene 15, 20 mil reproducciones, pero al lado de los millones que tienen algún otro tipo de... Ya son casi inauditas. El último trabajo de Teresa Parodi es fantástico. Se junta con gente de la talla, ¿no? Y para cerrar esta idea sobre el gaucho, que no sé por qué me pegó tan fuerte, bueno, fue a partir de buscar algún tipo de... Me acordé de Elvio Romero y me acordé de Aguafuerte, y de ahí me acordé automáticamente del poema El Gaucho, de Borges. Uh-huh. Borges, que con tanta, por ahí... De manera tan peyorativa hablaba del gaucho, del criollo, del indio, de todo lo muy popular, del fútbol, incluso hasta el tango era todo eso, porque en sus ¿Hola? Sí, lo escucho. Te escucho, Dani. ¿Por qué causa se le pierde la voz a usted, amigo Ojeda? Bueno, sepan disculpar, son 2.000 kilómetros de distancia y estamos arrancando de nuevo después de casi 5 o 6 años sin hacerlo, ¿no? Pero él está en Córdoba, en Agua de Oro, ese paraíso maravilloso. Nosotros estamos en este paraíso patagónico que es Lago Puelo. Dani, se estaba escuchando, se estaba escuchando perfectamente. Dale. Perfecto, bueno, porque decía reconectando, se ve que tengo muy mala internet yo últimamente. De todas maneras, cuando escuchemos este tema voy a salir con un látigo de 7 puntas, porque tengo 3 adolescentes más alguna visita, estoy seguro que están todos escuchando sus piezas en la radio cuando se podían juntar en algún lugar para escuchar y usar una sola internet. Ajá. Así que puede pasar eso, Bueno. Así que bueno, si escucho unos gritos por allá, es mi irascibilidad desatada. Decile a los chicos que yo les salgo como testigos. Sí. Sí, ¿no? De seguro. Bueno, entonces, para cerrar este tema del gaucho, vamos a escuchar nuevamente a Teresa, ¿sí? Con Pedrito Aznar, el poema El Gaucho de Jorge Luis Borges, que dijo un montón de cosas, pero me parece que se desconectó. No, todo lo que dijo se escuchó perfectamente, Dani. Uy, qué lástima, tenía la esperanza que no. Bueno, esta letra es de Borges y la música de Pedro Aznar. Así que, si le parece, El Gaucho, bueno, así avanzamos. No olvide de mutearse, ¿eh? No lo olvido jamás. Cerviz oscura se batió con el indio y con el godo, murió en reyertas de Baraja y Taba, dio su vida a la patria que ignoraba, y así perdiendo fue, perdiendo todo. Tantos otros y hoy es una quieta pieza que mueve la literatura. Fue el matrero, el sargento y la partida, fue el que cruzó la heroica cordillera, fue soldado de Urquiza o de Rivera, lo mismo da. Que mató a la Prida. Dios le quedaba lejos. Profesaron la antigua fe del hierro y del coraje, que no consiente súplicas ni gaje. Por esa fe murieron y mataron. Azares de la montonera murió por el color de una divisa. Fue el que no pidió nada, ni siquiera la gloria, que es estrépito y ceniza. Desierta madrugada, nunca. nunca dijo, soy gaucha, fue su suerte. No imaginar la suerte de los otros, no menos ignorante que nosotros, no menos solitario entró en la muerte, no menos ignorante que nosotros, no menos solitario entró en la muerte. Desde Lago Puelo, en la comarca andina del Paralelo 42, en contacto directo y exclusivo para esta emisora con Danielito Ojeda, allá en Córdoba, en Aguas de Oro, haciendo este espacio especial, de música especial, para gente especial como usted y como nosotros. Y ya está, amigo Danielito, hizo el desparramo como corresponde por ahí. Mire, hice la maldad más grande que puede hacer un padre. ¿Qué? Cambiar la contraseña. Dios, qué ortiva que es usted, mire. Mi padre nunca lo hubiera hecho. Mi padre nunca lo hubiera hecho. El hombre es un juguete de las circunstancias. Salí para allá y a 6 jugando al Roblox en línea. ¿Cómo quiere que ande esto? Mi viejo nunca hubiera hecho semejante cosa, Ojeda. Yo creí que no estaban escuchando, no estaban jugando al Roblox. No le entra ni la bala a estos changos. Qué bárbaro. Bueno, a mí me gustó. Hay un meme. Perdón, sí. que lo interrumpa, ¿no? Que había un meme donde vio el cartel famoso que hay en las plazas: prohibido jugar a la pelota, ¿no? Bueno, esto estaba en una pared que decía prohibido jugar a la pelota y abajo escrito con graffiti de alguno de los pendejitos que andaban por ahí, le puse: entonces nos drogamos. ¿Qué quieren? La rebeldía primero. Son desacatados estos chancos. Bueno, ¿qué le pareció el gaucho? Ah, maravilloso. Aparte sabe que a la audiencia. Acá en nuestra casa tenemos una devoción por el amigo Pedrito Aznar, ¿no? Una voz maravillosa también, ¿no? Y junto con Teresa, que ha puesto la cabeza al frente de la cultura en un país que vive de un lado o del otro de la grieta. Puede ser una gran persona, un gran artista, pero si es peronista, chao, no sirve, ¿no? Así que cuando escuchamos sirven. Lo que pasa es que, bueno, nos bajan el precio, son artistas K. El gran drama que se encuentra con ellos cuando tratás de decirle, bueno, mostrame tus artistas M. Le digo a la gente de afuera que el artista acá responden a un espacio progresivo, progresista, que se dio hace algunos años, a partir del 2003 en adelante. Y como contrafuerte, que digamos, como barricada, esa corriente progresista de derechos, de redistribución de las riquezas. Los poderes eternos, los poderes oscuros, los poderes que vienen desde la crucifixión de Cristo en adelante, que son siempre los mismos, hijos, nietos, bisnietos de ellos, le bajan el precio a los artistas diciéndole artista acá. Y una vez hablando con un señor periodista también, me dice, bueno, pero los artistas acá, digo, sí, me encanta, digo, presentamos a algún artista M. Son los artistas que representan, digamos, el lado fascistoide de la cuestión, de la grieta. Y no pudo encontrar muchos, es más, no pudo encontrar casi ninguno. Digamos que todo aquel que tiene una sensibilidad por el arte, que tiene una visión diferente de la vida, que no pasa tanto por el material, por lo superfluo, está muy comprometido con los espacios progresistas. Por lo menos en Argentina y en el resto de Latinoamérica, ¿no? Una forma de reconocerlos es preguntarle qué estuviste haciendo entre el año 76 y el 82, ¿no? Si estuvo por acá mucho tiempo, entonces fíjese con cuidado. Si estuvo afuera, seguramente que es estos que han sido víctimas de la represión de los gobiernos autoritarios, ilegales, por supuesto, pero aún así siguieron haciendo la música y la poesía. Claro, de todas maneras tenemos muchos ejemplos de gente que quedó acá, resistiendo los embates, sobreviviendo apenas, porque no solo fueron nefastos para la cultura la década infame del golpe militar, que a la par que te obligaban a pasar el himno nacional en todas las emisoras y flamear la bandera, abrían la puerta a la transculturación, digamos, a la conquista cultural, y se prohibían los cantantes de folclore y de tango nacional, y se ponían conjuntos extranjeros, que yo no estoy en contra, porque, ojo, respeto muchísimo, la cultura no tiene fronteras, pero bueno, primero lo nuestro, primero lo del barrio, primero lo del país, primero lo... Y aparte, primero la poesía que nos contiene, que nos representa, y después miremos otras expresiones culturales. Pero aparte, cuando esto es producto justamente de la censura y para promover sus propias inescrupulosidades, entonces ahí sí, por más que me pongan a los Beatles o a los Rolling Stones, paren un poco. Esto están queriendo acallar nuestras voces, que son las voces que protestan, ¿no? Exactamente, mire, no hay mejor ejemplo que incluso hoy los niños, los chicos, los jóvenes, los adolescentes pueden todavía por ahí buscar una publicidad que pululaba allá por la década del 70 sobre las sillas nacionales y las sillas importadas. ¿Usted se acuerda? Sí, como no me había acordado. Un señor decía, se sentaba en una silla y se partía en mil pedazos. Y decía, pero esta nacional. Y se sentaba en una silla y no se rompía, decía, esta es importada. O sea, poner sobre valor todo lo que venía de afuera y bajar el precio a todo lo que se generaba en nuestra tierra. Acá hay un joven... Atrás de eso había algo más que las ganas de vender una silla, ¿no? Acá hay un joven que dice, queremos googlear, pero nos sacaron la contraseña de Wi-Fi. No sé quién se... Bueno. ¿Y cómo hizo para mandarte el mensaje? por mensaje de los viejos, me lo mando por el Messenger. SMS. El Messenger de Hotmail. Igual para eso necesita conectividad, ojo. Sí, guarda. No sé. Bueno, ¿cómo vamos, compañeros? Mejoró el sonido. Pero ¿sabe qué pasa? Que vamos a volver a lo de antes, porque antes la gente llamaba aunque sea para insultar, vea, pero ahora no, como está todo en orden, están escuchando tranquilos, se toman el vinito, la cervecita. Hay que sacarlo de la zona de confort, hay que sacarlo. Sí, acuérdense siempre que una patada en el culo es un paso adelante, aunque duela. Te obliga a ir para adelante. Ve acá otra vez, Sandra dice, qué pena, acá en Pico se cortó totalmente la transmisión. Genia Teresa Parodi, qué raro. Chao. En Pico, bueno, vamos a poner acá, reinicie, que estamos en el aire. Disculpe usted esto, pero esto lo hacemos desde el living de casa. ¿Pudo salir del búnker usted, amigo Danielito? Le pregunto, ¿cómo hizo para conectar la Remington a la computadora? Usted acaba de teclar una vieja máquina de escribir a tecla. Cuando yo le dije que mi viejo nunca me hubiera hecho lo que usted le hizo a los pibes, era porque en esa época no había internet. Así que tenemos el manual de la Remington Ankela Olivetti, la del carro ancho. Exactamente, pero le faltó... Que el carretel hacia la izquierda. Exacto, lo que no le encuentro es dónde meter el USB, el pendrive. Pero bueno, ya lo vamos a encontrar. Después le digo dónde meter el USB. No, déjelo. Bueno. No lo uso, gracias. Bueno, hemos estado medio taciturnos, melancólicos, laxos, oblongos, digamos, aburridos, lentos. Pero bueno, somos sureños. Sí. Vamos a ir levantando un poquito el ritmo para meter a más gente que te gusta. Que la cosa tenga ambas, porque tampoco todo poesía. Así que vamos a irnos para el norte del país, para Chaco, y vamos a presentar, estaría ya casi en pendeje del norte, pero ahí anda, porque anda rondando los 45, no tan pendeje, pero un gran artista que tuve la inmensa suerte de conocer en una de estas giras, cuando con Pamela lográbamos nuestro sustento a duras penas, andando la ruta del país. Coincidimos con Coque Ortiz en un encuentro de poetas y compositores en Trelew, en Chubut, y yo quedé maravillado, porque yo había escuchado hablar del hombre, ¿no? Pero una cosa escuchar y escuchar las grabaciones, y otra cosa tener un tipo ahí enfrente, con un aspecto casi, diríamos, con un perfil tan bajo que parecía que no era músico. Viste que los músicos tienen portación, ¿no? Les gusta tener remeras diferentes, el pelo, la barbita. Este era un señor muy, que podría haber pasado por panadero, y Coqui en Rueda, con Jorgito Marcial, y en ese momento estábamos, agarró la guitarra, empezó a tocar de una manera tan rara, que yo, que siempre quise hacerme raro, me di cuenta que no estaba ni en los albores de esa profundidad, uh-huh. De esa originalidad del señor. Ni hablar cuando empezó a cantar. Uh-huh. No gesticulaba, parecía que había una voz que tenía un cassette adentro, porque no había ningún esfuerzo en su rostro. Fue algo que nos maravilló gratamente a Pame y a mí, uh-huh. Ese encuentro con Coqui Ortiz. En ese momento él era director de cultura de la provincia de Chaco, que me pareció fantástico, porque era muy joven, con muchas pilas, aparte un director de cultura que haya hecho 2000 kilómetros para encontrarse con unos locos ahí en un galpón para compartir sus músicas, me pareció fantástico, muy noble de su parte. Así que vamos a escuchar de Coqui Ortiz. Si quiere, después del primer tema le doy la biografía, pero lo que yo lo traje a colación a Coqui, porque yo conocía el chamamé. Uh-huh. Para, bueno, los argentinos ni mucho que explicar el chamamé. Existe básicamente dos tipos de chamamé: un chamamé que se llama chamamé maceta, que es el chamamé más alegre, que es para bailar y levantar polvareda en los patios de las casas y divertirse, gratis o barato por lo menos. Y después aparece un chamamé más melódico, más melancólico, más arrastrado, más decidor, y después está el rajido doble, que es una evolución del chamamé. Bastante más alegre, bastante más picante, que está intermedio entre lo que sería el chamamé maceta y el chamamé uh-huh. melódico, ¿no? Pero Coqui Ortiz, yo hablando de eso, porque él era litoraleño, ¿no? Y me dice, pero existe el rajido triple, y ahí me mató. Ajá. Digo, yo conozco el rajido doble, sí. El rajido triple, y me tocó el rajido triple. Uh-huh. Realmente es hiper trunco y muy difícil de tocar eso. Uh-huh. Entonces ahora vamos a escuchar un tema que es un chamamé lentón, tranqui. Después vamos a escuchar un rajido doble, quizás el rajido doble más popular, más conocido en el ámbito de la Argentina y quizás fuera del país también, para después desembocar en el rajido triple. Obviamente, entre tema y tema, vamos a pegar un chamullo, porque uh-huh. como corresponde, ¿sí? Perfecto. Entonces, estaría lindo que usted ponga el tema 5, que se llama Chamamé que se eleva, por Coqui Ortiz, ¿sí? Después, charlamos un ratito a ver qué le pasó, y vamos uh-huh. con El Racho es la Cambicha, ajá. que es de Antonio Tormo, de la década del 40, un chamamé que inundó uh-huh. las radios y fue top durante muchos años. Para que vean lo que es un rajido doble, y vamos a volver al Coqui Ortiz con el rajido triple que él inventó. Él es el inventor del rajido triple. Vamos. Palmares, por caminos de tierra, en los viejos vecinos, en la paz dominguera, en la siesta descalza bajo la enredadera, hay un duende que amaca su acordeón verdulera. Orillero, donde nacen los hijos y se acunan las tardes con un dúo de grillos, en la boca que besa ese vaso de vino y flores en canciones

Solicítenos el presupuesto a medida de su proyecto en puertas, ventanas, frentes de local y cerramientos en general, líneas premium y estándar. Termopaneles, vidrios laminados y templados, policarbonatos, espejos en todas sus medidas, mamparas y enmarcado de cuadros. Somos únicos en la localidad en venta y colocación de cristales del automotor, parabrisas laterales y lunetas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y presupuestamos sin cargo. Repartos en toda la comarca. Vidriería Puelo, asesoramiento y garantía en sus trabajos. Comunicate al 4499-549 o un WhatsApp al 154-209770. En El Hoyo, este verano nos seguimos cuidando. Y sí, ya sé que te lo repetimos mucho y te sabes las medidas sanitarias de memoria. Pero vamos a reiterarlas para que las tengas en cuenta en todo momento. Mantené una distancia de 2 metros. Lavate las manos frecuentemente. Usá tapabocas en ambientes cerrados. No compartas el mate. Y ventila los ambientes. Es un mensaje de la Municipalidad del Hoyo. Desde Lago Puelo, en la Comarca Andina, 101.1. Radio Comunitaria, la radio de la gente. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir la comunicación con el amigo Danielito Ojeda. Este se ha cumplido un poco más, quizá el tema pasa por la calidad de internet que tengamos. Acá, gracias a Dios, tocamos madera, buena internet. Y allá en Córdoba hay unos microcortes. Señor Danielito Ojeda, acaba de llamar este muchacho, el Osmar Amarilla, y le manda saludos. Lo tiene siempre muy presente. Bueno, dígame que me está escuchando bien. Lo estoy escuchando cortado. Sigue saltando, pero lo escucho más o menos. Bueno, ¿cómo me escucha usted? Yo lo escucho maravilloso, insisto, es la mejor calidad de sonido que hemos logrado hasta ahora, ¿eh? Ahí está. No, se le corta a este buen muchacho. Hola. Sí, bueno, estamos bien. A lo mejor bueno, ¿sí? Ahora sí, estamos perfecto. Bien, escuchamos uno, de esta serie. A mí cada rato me aparece reconectando, pero... Usted espere pacientemente que volvemos. Hemos escuchado la primera entrega de tres chamamés, que son tres distintos, y sabe que tengo una tremenda incógnita en ese rasguido triple, que es un cuadrillo, un tresillo, bueno, no sé, vamos a verlo, vamos a investigar, esperarlo pacientemente. Uf, bueno, no hay caso, No hay caso. Enrique. Bueno, sí. Hola, Enrique. Ahora sí. Bueno. Estoy escuchando bien. Bueno. ¿Me escucha a mí? Sí, perfecto. Perfecto. Habría que editar todo esto, bueno, muchachos, porque la gente... Bueno, tú reconectando, pero se me escucha. Sí. Le voy a creer a usted. Perfecto. Con respecto a lo de Coco Ortiz, es fantástico. Uh-huh. Yo creo que ahora... Para ejemplificar a la gente lo que es un rasguido doble, vamos con el rancho de la Campicha. Uh-huh. Pero yo tenía que hacer una aclaración acá. Esto es una travesura que se mandó León Gieco, que no es ningún inaudito, obviamente. Uh-huh. Pero hoy quería brindar un homenaje a Antonio Tormo. Entonces, rescata la última grabación que hace Antonio Tormo con 84 años de este tema, el rancho de la Campicha. Y con un trabajo de edición, comparte ese tema con él. Así que lo que vamos a escuchar de Antonio Tormo es su última grabación de su legendario tema. Y obviamente León Gieco ahí, en un trabajo de edición, pone su granito de arena. Noche que hay baile en el rancho y la Campicha, chamamé de sobrepaso, tangueadito bailaré. Chamamé milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tahués. Al compás del acordeón a bailar el rasguido doble, troteando despacito este doble chamamé. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho La Cambicha el trotecito tanguearé. Van estas lindas las chanzas, le hablaré lindo a las guainas para hacerle suspirar. Arriba, arriba ese rancho. Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bomba chabataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargata llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a las guainas y un paquete de pastillas que a todos convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de La Cambicha el trotecito tanguearé. Van esta linda la chanza. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Van esta linda la chanza. Le hablaré lindo a la guaina. Para hacerle suspirar. Bien ahí, bueno, si usted me permite, amigo Daniel, mientras se desmutea, un par de... Ya estoy desmuteado. Opa, espere que... Se me fue muy arriba, discúlpeme. Mientras, para aplicarle un poquitito dos o tres términos que a lo mejor vienen bien para aquellas personas que no conocen la jerga nuestra. Inclusive muchos argentinos no conocen muchos términos guaraníes, ¿no? Cambicha es una derivación diminutivo cariñoso de cambá. Cambá es negra, o sea que el rancho de La Cambicha de la negrita. De la negrita. Y guaina sería la mujer, la chica, la paisana, ¿no? Las niñas. Estarán lindas las niñas, las guainas. Y después había algo más, pero no me acuerdo. Las chanzas, bueno, son los chistes y todas esas cosas. Bien. Es así. Pero bueno, creo que chanza ya es más universal, ¿no? Sí, eso pienso que sí. Pienso que sí. Bueno, tenemos mensajitos muy cariñosos. Ajá. Marcelo de Neuquén escuchando. Ajá. Viste que usted dijo que a mí no me gusta hablar mucho. No. Soy de pocas palabras, soy medido, arrancársela, sí, hay que arrancársela con tirabuzón, vea. Usted lo ha dicho. Y este es un señor, un muchacho, un cliente, que encima tuve el atrevimiento, sin decirle, de vender una estufa experimental, con un horno redondo, con vector, y crucé los dedos, bueno, se lo mando a él porque me pareció el de más buena onda y que menos me iba a pegar si no andaba. Por suerte la estufa anduvo muy bien, entonces a raíz de eso hemos entablado una amistad virtual, porque después tuvimos un encuentro muy breve allí en Neuquén cuando le fui a entregar la estufa y salí corriendo obviamente antes que la prenda, antes que la encienda. Y bueno, no, ahora tiene una cabaña a orillas del lago Meliquina, a la cual me he invitado, nos ha invitado, espero que no se arrepiente, porque le vamos a caer en patota. ¿En dónde está escuchando de Neuquén y nos manda un abrazo grande? Ahí hay uno que va regularmente ahí a la costa de un lago de vacaciones, con la reposera incorporada. Pero no es ese, no es ese. Ni Dios permita, no es ni Dios permita. Bueno, ya le voy a contar, bueno, hay cosas, casi abro la boca, pero bueno, nada. Iré. Y después, muy atrevidamente, el señor Rubén Johnson, de la Menduconía, de allá de Mendoza, me dice: hermoso tema abriendo con un Malbec. Me imagino un Malbec se debe estar tomando. Mire, le voy a caer de sorpresa ya y me vale que no lo descuenta esos Malbec. Yo me estoy tomando un Zorzal del Valle de Uco. Vino que me sorprende gratamente, primero por su amabilidad, sin pretensiones, ¿no? Y por su precio, así que recomiendo a todos los que están escuchando, vino tinto, que dice, único, Zorzal del Valle de Uco, Malbec. ¿Y eso? Búsquenlo, que es un vino de 700 P argentino, que no es una locura, y muy tomable, che. Muy ¿Usted tomable. Piensa que en las góndolas allá en Cejas o en Antioquia lo pueden encontrar? No. Es más, fui con mucha, sacando el pecho, ¿no? A los liguitos Maradona, a buscar vino argentino. No, le estamos mandando lo peor, le estamos mandando, iba a decir marcas, pero no porque, no le están mandando buenos vinos a esta gente. No. Pero le será mandando, la sucesión, ¿no? Aquí en Córdoba hay un dicho que dice, ese es vino para Pritiao. Pritiao. Acá hay una marca de gaseosas, así como allí en Colombia está la Postobón. Aquí hay una marca de gaseosa que no es de las multinacionales, como Postobón, creo que es multinacional Postobón, que se llama Priti. Sí, Priti. Y es una suerte, es una suerte de limonada muy, muy, muy, muy agresiva, por encontrar un término, ¿no? Entonces, como para suavizar la limonada y enmascarar un vino pernicioso, lo mezclan y hacen un pritiado. Ah, mierda. Entonces, cuando el vino no califica para tal, le ponen priti y lo transforman en pritiado, que es una bebida que se está popularizando. De hecho, yo con los amigos de mis hijos, que hacen la vaquita y van a juntar el vino, van a comprar el vino para el pritiado, y me lo he aprendido y bueno, migral posterior lo he tomado. Claro, le echa la culpa a lo que ha comido, está bien. La señora Sandra dice: divino Antonio Tormo, lo amo, era el cantante preferido de mi abuelo materno. Usted se refiere al bien bautizado domador de reposera, claro, y unió dos mensajes, exactamente, el gran domador de reposera, porque junto con el piloto de drones, que se acuerda lo querían imponer acá, está el domador de reposera. Sí, claro. Sí, para los amigos extrafronterizos, Colombia, ay, tenemos un chileno escuchándonos. A Archo Babón, el Iván Rantur, que no me manda ni un mensaje, pero yo sé que me está escuchando. ¿Es chileno? Sí, claro, de allá del sur de Puerto Montt. ¿Ha visto? Y ahí está haciendo sus cabañitas con cipre y lenga y escuchando, pero no se anima a mandar ningún mensaje. Bueno. Entonces, le decimos a los amigos extrafronterizos que el domador de reposera, el pueblo, cariñosa y supicazmente lo bautizó al expresidente Macri, porque siempre que le sacaba una foto estaba arriba una reposera, incluso creo que en la Casa Rosada. Ni tan cariñosamente, pero sí. Bueno, tenemos que disimular. Fue el presidente que más vacaciones se tomó, no tengo ahora el número, pero era asombroso la cantidad de meses que se tomó de vacaciones en su escasa y maldita gestión. Bueno, me está retrasando mucho lo que estoy esperando ansiosamente, el rasguido triple. bueno, dele, sí, porque nos están escuchando amigos que son algunos, no digo fervorosos seguidores, domador de reposera, pero nos están escuchando algunos. Alguna gente de aquí de la provincia donde estoy yaciendo, por decirlo, Que bueno, imagínese que este señor aquí en esta provincia tuvo más del 70% de aprobación. Sí, me imagino. Entonces no puedo votar. Claro, y muchos saben mi dirección, así que hágase cargo de lo que usted dice. El don Maduro de Reposera no tuvo muchos días de vacaciones, tuvo pocos días de trabajo, que no lo mismo. Es distinto, sí, eso es cierto. Claro, porque, a ver, ahora que estamos hablando de la reforma, que posiblemente, ojalá, algún día se reforme la jornada laboral aquí y pase de 8 a 6 horas, uh-huh, o a 4 mejor, para ver que la productividad no está en los tiempos de vacaciones, sino realmente en la capacidad, uh-huh, y digamos la empatía y el compromiso que el obrero pone, quizás trabajando menos, pero más eficientemente. Uh-huh. Entonces no es tanto el problema de las vacaciones, sino cómo trabaja uno. Y este señor realmente no es que tomaba muchas vacaciones, que trabajaba poco. Y cuánto más si es el hijo del patrón, ¿no? Claro, sí, cuanto más. Las sabias palabras suyas. Bueno, mándenle el rajido triple de don Ortiz, porque estamos patinando en el pantano acá hace unos 20 minutos, no se dio cuenta. Sí, no, ya me doy cuenta. Escúcheme una cosa, soy Rosana, no sé que le habré dicho Sandra, pero es Rosana, la que yo digo que Sandra debe leerse Rosana. Vamos con el rajido triple. Debe leerse Rosana. Debe leerse Rosana. Un beso a Rosana. Bueno, espere que lo volvemos a poner entonces. Beso a Rosana. Ando cantando de paso desde el tiempo que he nacido. Una luna me ha parido chiflando en los pastizales y un coro de cardenales, soñando a los cuatro vientos, me regaló el fundamento que acaricia en estas manos como si fuera un hermano que me brinda el pecho abierto. En esas noches serenas, oyendo cantar al cielo, pegadito contra el suelo me desgarraban las venas estas seis cuerdas morenas, brindándome sus acordes, como un ramito de flores que del campo se desprenden y a las estrellas ascienden para ofrecer sus primores. A ver, ¿cómo sería la cadencia de esto? Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Interesante. Es complicado. ¿Eh? Es complicado. Es como recular en OJ, en chancleta. Cierto, cierto. Y subiendo en escalera. Uh-huh. Es complicado. Le agregó un tiempo más, pero ese tiempo es silencio. Sí, es silencio. Eso es lo que iba a decirte, ¿no? Es un silencio. Entonces, el pobre acordeón melódico tiene que frenarse porque tropieza con ese corte que le hace para caer a tiempo. Uh-huh. Por ahí es más para músicos esto que estoy diciendo, y la gente no tiene que estar fumando esta diativa, digamos. Pero bueno, Me comprometo, si usted me da un poco de tiempo. Sí. Y bueno, en este programa no hemos hablado de billetera, y lo voy a traer, y hace un esfuerzo de billetera. Uh-huh. En alguno de los programas, contactarnos con Coque Ortiz, sigo teniendo su contacto, espero que no haya cambiado, para que nos explique esto del rasguido triple. Y que no ha sido replicado, o sea que no va a ser una canción de fogón, ¿eh? No van a ser fáciles de tocar. Entonces, bueno, estaría bueno tenerlo al Chaqueño en línea como para que nos explique lo que es el rasguido triple. Está bien, está bueno. De todas formas, como vos lo dijiste, más bien para los músicos o los que tenemos pretensiones de serlo, porque si yo lo hubiese escuchado sin que usted me hubiese precavido, a lo mejor lo hubiese pasado de largo, ¿vio? Pero uno se detiene ahí, se detiene en esto. Sí, le agrega un tiempo más, pero con silencio. Entonces te queda como que interrumpido, como que es un salto al vacío, interrumpido. Es un coito, tono interruptus. Usted que dijo antes, edítame eso, editámelo, te digo, acá se niegan a editarlo. Es la cargada de estar en vivo. Bueno. Hagámonos los huevones, sigamos para adelante, dale. Acá no pasa. Dale que son las 23:34, loco. Bueno, estamos, mirá la cantidad. Quiero llegar a los 13 temas. Mirá la cantidad de temas que tenés por delante. Bueno, dale. Bueno. Ahora quiero. Este es el especial de Estes Pendejes del Orte. Ajá. Y vamos a hablar de Jorge Marcelo Pandelucos. Realmente era un artista interesante y murió muy, muy jovencito, loco. Murió con apenas 39 años y hizo una banda que se llamaba La Guardia Hereje, que abrevaba, digamos, en un tango más ayornado, tampoco es tango. Hizo una fusión, digamos, de ritmos orilleros con el rock, pero sin dejar de lado la guitarra de fogón, la guitarra fácil de tocar, la guitarra amable. Yo por ahí me gustan mucho estos grupos que introspeccionan y que se buscan y buscan nuevas formas y nuevos sonidos, como escuchamos en el programa pasado a Nadia Larcher, a Micaela Vita. Pero es fantástico esta gente que busca nuevas formas o digamos, viejas formas con un aire remozado, para así decirlo, y que sea simple de tocar. Esto es lo que logró Jorge Marcelo Pandelucos. Nació en La Plata, es platense, el 24 de noviembre del 70, y murió en 2009 también en La Plata. Y dice Sick, ¿no? La definición de su propuesta, dice, al afirmar, el tango tiene que hablar como nosotros. Entonces dice, va en algo, en la manera de expresarse, tiene que ser algo muy barrial, muy actual, muy autóctono, muy comprensible. Y imagínense que yo cuando hago escuchar tango a mis hijos, tengo que estar al lado, interrumpir y explicarle cada término lunfardesco de la época de oro del tango, allá del 40 o el 50 del siglo pasado. Y él no, es un tango más ayornado. Entonces, yo te diría que sin más preámbulo vamos a escuchar de él algo que para mí es un milongón, ¿no? Para mí, yo creo que es un milongón. Se llama La Cría del Río de la Plata. Y encima me gustó esta versión porque está tocada muy, muy simple, ¿no? Con su guitarra, en un público ameno, o sea, como a él le gustaba hacer las cosas. De todas maneras, como banda, La Guardia Hereje dejó dos discos muy lindos. Entonces, por favor, les pido a los escuchas que si después de escuchar esto les gusta, en homenaje a él, escuchen sus canciones y estaría bueno que empiecen a replicarse. También yo sé que se ha perdido mucho el fogón, ¿no? Hemos estado en camping últimamente y me acuerdo que en la época, en nuestras épocas allá, por la suya también, el sinónimo del camping era la guitarra y el fogón y la reunión alrededor y cantando canciones de Sui Generis, de Pastoral, de Vivencia, de Manal, y eso como que se ha perdido un poco, quizás lo recuperó un poco el Indio Solari, pero se ha perdido un poco. Entonces está bueno que estos artistas sean recuperados.

Me gustaba mucho lo que hacía el Dogor querido este. Dogor es gordo, cariñosamente. Alberre, al revés. Escuche bien atento. Escuche atentamente. Hay mucho mensajito. Mándelo usted y después mando los míos. ¿Ves? Dale, mandamos uno. A ver. Hola, yo le llamo ahora porque tengo una queja. Porque ese hombre que está cantando esa canción y lo que está diciendo no me conoce a mí como para hablar de mí, ¿viste? Así que bueno, eso es lo que estoy queriéndole decir a usted. Bueno, está bien, cada tanto, entre tanto Ortiva que nos alaba, alguien que nos saque, que nos marque los errores. Después tenemos, a ver quién es, tengo que investigar, espere que tenemos acá a Bernardo, el amigo Bernardo, que dice, qué temazo. Qué temazo. Y sí, no quise hablar mientras usted me interrumpía, Ojeda, sí. No, sí, disculpe si lo salpiqué, dígame. No. Bueno, le digo lo que dice Bernardo, qué temazo, de alguna forma sí, especial, un zurdo Cruz Medina. Bueno, hay que empezar a googlear, zurdo Cruz Medina, vamos. Vamos a ver qué pasa, gracias. A ver quién está acá. Alguien que dice que estamos escuchando. Un tal Omar que tiene como foto del WhatsApp al Flaco Spinetta. Ya debe ser buena gente. Saludos a los dos. Escucha bárbaro, dice. Bueno, y esas cosas. ¿Qué más? ¿Usted tiene alguno por ahí? Sí, tengo varios. Bueno. Rubencito. Me pone Cambiche es equivalente a decir negrita. Exacto. Está exactamente ratificando lo que usted dijo. Bien. Rajido doble de Mario Villán Medina, es el autor de la Cambiche. Uh-huh. Según registraron diversos medios, Macri sumará 146 días de descanso, de los cuales 36 se los tomó en el 2019. ¿Qué lo parió? Bueno, pero pasa desinformación que nos bajonea, por favor. Después, lo que estamos... después cuando no estaban esas cosas, miraba Netflix, ¿vio? Claro, a 7 de la tarde, sí. Bueno escúcheme una cosa. Marcito dice que se escucha bárbaro hoy. Bueno, vamos. Bien. Papá de BTS, el querido Leo, dice, Kumpa, me trajo a la memoria... con don Antonio Tormo a mi abuelo paterno, don Diego Martínez. Gracias por ese recuerdo. Días de escuchar su vinilo en el combinado del living, qué lindo. En el nunca bien ponderado, dígame la marca, vamos. Bueno, había Winco, pero también había de otras marcas. El Winco. Bueno. Lo demás era el Winco, el que se llevaba que se llevaba a los picnic, sí. Y a los asaltos que andaban a pila. La fonovalija era, con 6 pilas, 8 pilas. Exactamente. 8 pilas gigantes de esas grandes que hoy le sale más caro que comprarse una computadora, una notebook. Bueno. No, aparte lo que pesan. Sí. Yo tengo un amigo, no sé si me hizo un favor, una joda, me regaló una linterna de esa LED, pero con 5 pilas de esa. Sí. No, por favor, la llevas en la mochila y la querés tirar a los 2 minutos. Sí. Bueno, sí. Le digo a los amigos de Colombia y de Chile, que hasta ahora son los que han acusado, y el que en nuestra juventud setentosa, los asaltos eran ir a un lugar, a una casa de familia, toda la juventud, lo que sería ahora en pijama party un poquito más... Uh-huh. No toda la noche, íbamos a bailar y a escuchar música, uh-huh. Y era asalto, yo no sé por qué se llamaría asalto, porque se tomaría por asalto una casa, claro. Un tipo de allanamiento. Aprovechaban que los viejos iban de vacaciones, entonces arremetían toda la pendejada, los chicos llevaban la bebida, las chicas llevaban la comida, las famosas tartas, los canapés, claro. Lo más común era que agarraban una salchicha hedionda y la cubrían con una tapa de empanada, y la ponían al horno. Y eso, niño envuelto. Se llamaba niño envuelto. Dejate jorobar, niño envuelto, otra cosa, te llega a agarrar un arco. Viejo, loco, no te des chave, escúchame, vos recién estuviste hablando de meme. Meme es una palabra muy ayornada que no sé qué carajo quiere decir. Meme. Entonces, no nos deschavemos tanto. Bueno, está bien. Hablando de cosas viejas, ¿usted sabe lo que era el amargo cambá? Un amargo serrano, claro, como no lo voy a saber. Por menta, jamás lo tomé. Ya, yo tampoco, porque, bueno, a pesar que va, pero cambia. Vos tomaste Ferroquina Villeri. Anda otro. Bueno, esto es muy argentino. Otro meme que anda dando vuelta por ahí es de la gallinita. No sé si usted llegó a conocer la gallinita esa que se vendía, que era como el envase de un helado. Pulcorosa. ¿Eh? Y adentro tenía un líquido. Tenía un líquido que dice, aquello que tomamos este líquido, nunca nos enfermamos de nada. No, pero a ver, era la manera de introducir, viste que hoy en la droga el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Sí. Te lo venden. Es una manera de introducirlo en el alcoholismo. Pero porque usted... esas gallinitas que venían con una especie de canastito de, sí, de mazapán, y las gallinitas de caramelo, esto tenía un licor que si le tirábamos fuego, encendía. No lo puedo creer. Y nosotros creer. Con 18 o 9 años lo comíamos, pues lo tomábamos muy ricamente. Y que las madres se hacían las tontas y con eso nos dormían, entonces nos jodíamos, ya podían ir al cine, ¿no? Y ahí quedábamos. Bueno. Bueno, hoy no dan esos tanis, loco. Sí, hoy sí. Bueno. Termino con el mensaje de Leo. Uh-huh. Dice, bueno, con el living junto a un buen vino de la época. Y trae los vinos de la época. Fíjese qué memorioso o qué rencoroso que este hombre dice. Ajá. Don Luchetti, el vino del pueblo. ¿Usted se acuerda de eso? No, ese no. A ver qué más. Ajá. Bueno, y después dice, y para recordarle si le da espacio al programa, esta semana se cumplen 40 años del regreso de Mercedes Sosa al país. Para recordarlo, está bueno. Sí, después de la... Está bueno, 2000, a ver, estamos en el 22, en el 82 vino la negra, ¿no fue en el 84? Bueno, a corroborar. Está por pero ahí. Pero si lo dice el... Bueno, después vemos. Tengo más mensajes, si nos da el tiempo, ¿eh? Sí. Dice, bueno, Omar dice que se escucha bárbaro hoy, así que los otros días se escuchaba para el Jonaca. Uh-huh. Silvia, la gringa querida nuestra, aguante la pit. La priti y el pritiado. El pritiado, pues, porque ella es, ¿cómo sería? Es culta, no dice pritiado, es priteado. Está muy bien, ¿sí? Como corresponde. Seguimos. Sí. Sí. Bueno, Jairo de Medellín. ¿Cómo está este compañero? No sabe las charlas lindas que tenemos con este hombre, uh-huh, allí con este man, allí en Medellín. Así que espero que en junio nos reencontremos en un hermoso bar que se llama La Polonesa, al frente del Parque Junín, un bar que se escucha tango las 24 horas, uh-huh, y que te sirve una cerveza Corona con limoncito, y unas papitas y unos patacones, que son una especie de arepitas saladas. Dice, qué bellas melodías, saludos a toda la familia de parte de los paisas que admiramos tu trabajo. Gracias Jairo, un abrazo de acá de Argentina. Bueno, Después seguimos. La Abu Pancha mandó un mensaje, pero de vos. Tengo que corroborar antes a ver qué dice. Ah, no sea cosa que le reclame, ahí, ¿no? Porque ella, para reclamar lo que alguna vez le prestó, escúcheme, la chica de La Pampa, que yo le dije Sandra y que resultaba ser de otro nombre, de otro apelativo, la señora Rosana, dice la salchicha con una, a ver... Salchicha en camisa, claro, salchicha en camisa y esos eventos y asaltos, no entiendo bien lo que dijo, pero ¿usted la entendió? Sí, la salchicha en camisa no es como lo que dijo usted, ¿cómo es? Los niños envueltos son con repollo o con alguna otra cosa. Me han engañado toda la vida, incluyéndola a ella, que ella sea mi cocinera preferida. La Abu Pancha, me parece que a usted le destruyó el cerebro, mire. Bueno. Sí, la verdad que sí, con las gallinitas. La gallinita, hermano. Y ahí está, en los alcohólicos anónimos, mire. Bueno, nos está escuchando de Neuquén, Natalia. Uh-huh. Niña hermosa, abrazo. Hija de una cumpa que también nos está escuchando, de Mirta, de Moreno. Uh-huh. Bueno, hace años que no la vemos, pero... ya llegará el día de los encuentros. Esta peste maldita nos ha separado un poco, pero ya, uh-huh, llegará el día de los abrazos. Bien. No se me quede en silencio. ¿Qué pasó? Que esto es radio. Y usted, estoy esperando que me diga... Rubén Johnson está apuntando, dice que Mercedes Sosa volvió a la Argentina en febrero del 82, corroborando lo que decía Leo, poco antes de que la dictadura militar se viera obligada a iniciar el traspaso de poder al gobierno civil, tras la guerra de Malvinas. Ajá. O sea, así que claro, hoy, entonces, según antes, Leo dice que hoy se cumple los 40 años... Volvió antes de Alfonsín. De regreso de Mercedes. Lo que pasa es que yo lo asociaba, déjeme de interrumpir, por favor. hoy lo asociaba, creo que el recital que dio fue en el Luna en el 84. Ya que están a ustedes con Uta a mano, díganme si es así, porque yo tengo asociado el regreso de la Mecha del año 84, pero por ahí es que fue el primer recital que dio. Bueno, yo estuve en ese recital. O sea, ella vino... ¿En serio? Ah, sí, estuve con la señora Alicia, estuvimos ahí con los amigos, fue muy emocionante porque desfilaron todos, hasta un amigo de Córdoba, que está en Córdoba, un amigo suyo, que cantaba canciones latinoamericanistas. Lo mencionó el otro día usted. Exactamente. ¿Y Canovos, sí. Hasta ahí arriba lo vi. Mire usted. Uh-huh. Usted sabe que yo nunca pude ver la Mercedes en vivo. No. Y tuve una propuesta de ir a almorzar con Mercedes. Uh-huh. Y creí que no estaba preparado para tal evento. Uh-huh. Y le dije a un amigo del alma, dejémosla para una próxima. Uh-huh. Que no se dio. No hubo próxima. Pero bueno, uh-huh. No hubo próxima. Bueno, seguimos. Vamos con el último tema del querido Jorge Pandulco, que acabamos de escuchar, el creador de La Guardia Hereje. Y yo creo que hay tantas canciones. Estuve googleando canciones para Diego y hay más de 50. Entonces vamos a una canción que él le compuso a Diego, que se llama Para Verte Gambetear. Y creo que el próximo programa se lo voy a dedicar casi enteramente a mi amigo del alma, a la persona que me formó, sin tener la intención de él, obviamente, ¿no?, de más de una manera, que es Rafael Amor. Uh-huh. Tiene dos canciones bellísimas a Diego, que creo que la vamos a poner en el próximo trabajo. Creo que va a ser casi íntegro a Rafael. Uh-huh. Y Diego es una de estas personas que rompió la grieta. Quizás me está escuchando un amigo de La Pampa, que no estamos en el mismo lugar político. Él está medio al medio, no está de ni uno ni de otro lado. En algún momento estuvo del otro lado, ahora se está remando. Pero cuando charlamos hace muy poquito, hace una semana, charlamos largo y tendido, y me di cuenta que él entiende muchas cosas a las que yo realmente le decía, ¿no? Con respecto a los lados de la grieta y lo que uno por ahí equivocadamente o no, con errores, trata de pugnar por un mundo mejor, más allá de que el resultado por ahí no es el esperado. Hasta que hablamos de Diego, y ahí me di cuenta que el Diego rompió la grieta. Uh-huh. Cuando empezamos a hablar del Diego y le mostré un par de cosas, Diego lagrimeó. Entonces yo creo que el Diego, gente como el Diego, hay que empezar a enfocar si queremos saldar esta brecha que nos separa. Es un tipo que estuvo siendo amado de ambos lados. Algunos dicen, y yo lo quiero como jugador, uh-huh, pero nos hizo emocionar de igual manera a uno y otro lado del abismo, para decirle de alguna manera. Así que usted me pone el tema 9. Y antes de poner el tema 9, recién fui a prender un cigarrillo afuera mientras escuchaba la canción anterior, y tuve una epifanía. Uh-huh. Escuché a mi hija en la habitación de arriba estar ensayando y componiendo una canción, y realmente dije que, bueno, me dije para mí mismo, no todo fue en vano, vamos bien, a pesar de que no se note, y ahora le escucho a los gritos cantando, por uh-huh, eso le digo. Mándele un beso muy grande a esa artista, siempre de chiquita nomás ya se notaba a lo que iban a apuntar los pibes. Bueno, ¿vamos con el 9? Vamos con el 9. Con un par de linzos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas

Es la gallinita, señora, créame. Es el líquido que estaba dentro de la gallinita, vea. ¿Usted dice que tiene efecto residual eso? ¿Cómo? Sí, yo pienso que sí. Más de grande, sí. Escuchen todo. ¿Se escuchó? Extinto. Como decía el Rafa. El extinto, sí. Escúcheme a ver quién es y qué quiere. Tenemos que hacer un especial ya que tenemos la amistad y una promesa sin cumplir por culpa de la pandemia con Nico Fabio, el hijo del gran inolvidable Leonardo Fabio, un programa especial, así que después lo vamos a charlar en privado, porque acá Bernardo justamente nos manda la Zenaida interpretada, lo que pasamos en el programa anterior, y yo lo pasé a pedido suyo al día siguiente, la Zenaida, y le dije, bueno, ahora más que nunca vamos a comprometernos para ver de hacer un programa homenaje a este gran artista, gran director, pero sobre todo un noble consecuente con su propia ideología, ¿no? El señor Leonardo Fabio. Si a usted no le parece mal. No, para nada. Es más, hay muchas cosas muy inauditas de Leonardo. Uh-huh. Y su sobrina, Bernardo, Bernie, si me escuchás allí en la ceja, por favor te pido que anotes este nombre. Luciana Juri. ¿Sí? El apellido de Leonardo Fabio era Juri. Uh-huh. Y escuche lo que hace ella del tío. Es muy diferente, pero algo que tiene igual del tío. Alguna vez Rafael me dijo, hablando sobre las características interpretativas de Pamela, bueno, haciéndole una especie de, como diría usted, de autopsia a su manera de cantar. Uh-huh. Yo por ahí le digo, si por ahí tiene algunas excesivas entregas energéticas que por ahí en algunos lugares va bien, en otros lugares más o menos. Y Rafael me dijo, lo que pasa, Daniel, que nuestros errores, nuestras deficiencias, nuestras faltas son lo que forman nuestro estilo. Uh-huh. Si no seríamos todos perfectos, sonaríamos como violines o clarinetes. Uh-huh. Entonces, ¿qué agarra Luciana Fury de su tío? Este estilo que por ahí, desde si uno lo analiza desde lo puramente interpretativo, no tanto interpretativo, de lo puramente musical, dice, uy, ahí tuvo un exabrupto, ahí tuvo una exageración, uh-huh. ahí digamos como que sobreactuó determinado compás. Uh-huh. Y es lo que hace diferente a Luciana Fury. Entonces, si Bernardo te pidió algo de, vamos a hacer un especial sobre un bloquecito, de Leonardo, y vamos a poner cosas de Luciana que me parece que hoy día es que más lo representa. Uh-huh. Acá alguien pregunta, a ver si Luciana Juri, sí, exactamente, Luciana, sí. Juri, ¿quién pregunta? Bernardo, sí, que no lo tengo agendado, Bernardo, al final tanto interactuamos, pero que no sabía que... Agéndelo porque... ¿Eh? Sí, porque aparte está... Sí, agéndelo porque me parece muy pertinente todos los comentarios que hace. Bien. Pues, así que ya encima ahora se atreve usted a dejarnos tarea para la casa, ¿no? De andar googleando, claro, y esas cosas. Como está, debe bien. Está bien, está muy ¿Y bien. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Si no hay que prender los noticieros y está complicado con la guerra en Ucrania. Sí, es un... Escúcheme, si usted mira en la parte inferior derecha de su pantalla, dice que son las 23:06. Sí, ¿cómo sabe? Porque tengo una computadora. y recién vamos por el tema, si no me equivoco, vamos a tener que entrar en el tema 10. Sí. Nos faltan 4 temas, si contamos el 10 como 0. Sí. Entonces, rápidamente, déjeme que lea algo. Esto lo voy a leer. Dice Enrique Domingo Cadícamo. Nació General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, el 15 de julio del 1900, recién iniciado el siglo XX. Y el 3 de diciembre del año 99 nos dejaba de este plano existencial, o sea que vivió 99 años. Poeta, compositor y escritor argentino, autor de más de 800 temas entre tangos, valses, milongas, foxtrot, polcas y candombes. Para decir algunos de los temas para los hermanos de Colombia, que muchos saben de tango, es El Cuarteador, algunos de los temas más conocidos, ¿no? Tres Esquinas, Los Mareados, Anclado en París, Por la Vuelta, Nostalgias, Garúa, Adiós Chantecler, Pompa de Jabón, Muñeca Brava, Yuyeta, Vieja Recoba, Niebla del Riachuelo, Por Dios, qué tango, El Cantor de Buenos Aires, La Caseta de Mi Viejo, Compadrón, Al Mundo Le Falta un Tornillo, etcétera. Podríamos estar, son 800 temas. Pero hoy lo vamos a poner dentro de la música inaudita. ¿Por qué? Porque allá por los 90, Adriana Varela se junta con él y decide hacer algunos tangos que él nunca había podido grabar, por distintas circunstancias, porque a algún productor le parecía mucho más potable y vendible un tango que otro, por las diferentes censuras por las que hemos pasado. Entonces vamos a escuchar ahora un tango que se llama Boleta. Boleta. La boleta, para los argentinos, es una especie de, digamos, de algo que tenés que pagar, ¿sí? Cuando vas a un lugar, me das la boleta, ya no se usa casi tanto, ahora es factura, pero digamos, unos años atrás era la boleta. Pero también el lunfardo, cuando alguien era boleta, es que alguien le había cobrado una deuda muy grande. Normalmente se pagaba con la vida o con una herida muy complicada. Entonces, cuando te decía, vos sos boleta, te decían que a vos te voy a pasar para otro lado. A boletear. ¿Sí? Te voy a boletear. Entonces, como tiene mucho lunfardo, y por ahí la hermosa melodía de Cadícamo no interfiere, pero digamos como que uno no puede estar atento a las dos cosas. A veces el texto se pierde. Así que me voy a tomar el atrevimiento muy rápidamente de leerles el texto de Boleta, y vos lo pones al toque, ¿sí? Para que no te pierdas, te voy a decir que es el tema, creo que número 10. Sí, exactamente. Este tema número 10, Boleta, de Cádiz, como cantado por Adriana Varela. Así que ahora vamos a leer el texto. Dice: fue lo que se dice un artista y creo. Trata más suave kilo. ¿Qué mano de seda tenía para el pungueo? Ya fuera de yuca, sotana o de grilo. Bueno, hay un montón de lunfardos ahí: pungueo, robar cartera, yuta de silencio. Después de última, daremos un cursillo de lunfardo. Fue mi gran amigo espianta cartera. Espianta es sacarlo, volar. Que al darle confianza se pasó de rana de listo. Espiantó, me robó la nami, trompa de una timba, patrón, trompa es patrón, de una timba, el lugar donde se juega los dados, generalmente. Y encima de Ortiva, Ortiva es el traidor. Me batió la cana, me denunció con los tombos en Colombia, sería. Y en Devoto, entre Tentis y Refundido, en Devoto, o sea, Devoto es una cárcel muy conocida aquí, el garrón que me diste me lo como. El garrón, diríamos, es como lo que tengo que pagar sin merecerlo. Y al final te estoy agradecido por piantarme, por robarme esa nami, esa mina, esa mujer, que era imbancable, pesado. Te debo un vuelto, acaso una bicoca, algo poquito, para saldar la deuda, gran berreta. Berreta es algo de poca caridad. Y te prometo, por lo que a mí me toca, que apenas salga, chau, ya sos boleta. Fue lo que se dice un artista y creo que nunca hubo un grata más suave y tranquilo. Qué mano de seda tenía pa'l pungueo, ya fuera de yuca, sotana o de grilo. Fue mi gran amigo, espianta cartera, que al darle confianza se pasó de rana. Me espiantó la nave, trompa de una timba, y encima de Ortiva me batió la cana. Y en Devoto, entre Tentis y Refundido, el garrón que me diste me lo como. Y a la final estoy agradecido por piantarme esa nami que era un plomo. Te debo un vuelto, acaso una bicoca, para saldar la deuda, gran berreta. Y te prometo, por lo que a mí me toca, que apenas salga chau, ya sos boleta. Thank you. fue mi gran amigo, espianta cartera, que al darle confianza se pasó de rana. Me espiantó la nave, trompa de una timba, y encima de ortiva me batió la cara. Y en devoto, entre tentis refundido, el garrón que me diste me lo como. Y a la final estoy agradecido por piantarme esa nami que era un plomo. Te debo un vuelto, acaso una bicoca, para saldar la deuda, gran berreta. Y te prometo, por lo que a mí me toca, que apenas salga chau ya sos boleta. Ahora, interesante. Ahora uno entiende por qué, Daniel, este tango no ha sido tan popular. Evidentemente lo deben haber recortado y censurado por todas partes, ¿no? Es que no solo fue tan popular, no fue editado hasta que lo grabó. Son tangos que habían quedado en el baúl de las cosas desechadas de Cariño. Che, No casualmente puede ser la más exitosa. Yo recuerdo un disco de Silvio Rodríguez que llamó Descartes y que Silvio integró ese disco con canciones que de una u otra manera habían sido dejadas de lado de las distintas grabaciones. Mirá. Siempre había una que era mejor, una que era más accesible, una que era más vendible. Y realmente el disco Descartes de Silvio Rodríguez me pareció una obra, una joya de la música popular contemporánea. ¿Qué? Entonces, qué bueno. Yo tengo un amigo que lo perdí, un gran compositor pampeano, ¿no? Carlitos Garro. Y aprovecho a mandar un abrazo a Rubén y Graciela, que están escuchando seguramente. Un abrazo al cielo a un trovador pampeano que se nos fue ayer, el Patita Costa. Creo que en un par de programas más adelante voy a poner algunas cosas de él. Muy joven, ese no fue. Como siempre decimos, la gente buena se va rápido. Y los otros quedan apoyando hasta los 100 años, destilando... Quedamos. No todos. Quedamos. Bueno. Sí. ¿Usted espera llegar a los 100? No me diga. No sé, vamos a ver. Che, Danielito, sí, diga. Que el tanguero que escuchó este tango y que lo aprecia, nada puede decir de la cumbia villera, entonces. Porque también es el mismo idioma, la jerga del tumbero, ¿no? La jerga del tipo que está, por lo menos, al margen de la ley. Sí, la diferencia es que la cumbia villera es emergente, real, de los marginados no casuales de nuestra sociedad. O sea, las villas de hoy no son las villas de hace 50 años atrás. Nuestras villas de hace 50 años atrás tenían un sentido de pertenencia, un lenguaje común y estaban integrados al resto de la sociedad. No había tanta diferencia. Medio como que una expresión artística y cultural fue de Cadícamo, porque aparte era muy instruido. Y la cumbia villera en nuestra época la está haciendo gente que ha sido marginada de todo, de todos los aspectos de nuestra sociedad, ¿no? O sea, sobre todo de la educación. Entonces, por ahí uno lo puede apreciar como un fenómeno cultural, y por ahí meto la pata en esto y ojalá me corrijan, ¿no? Pero sabemos que del aporte artístico, por ahí faltó la formación mínima indispensable como para que un artista pueda brindar un buen producto. No hace una crítica, es mi posición sobre los dos emergentes, sí, digamos, las diferencias, ¿no? Sí, no, por supuesto. Cadícamo, al lado de esto, tenían tango como Nostalgia, Mareados, por supuesto, como Niebla del Riachuelo, Turbio Fondeadero, me van a recalar barcos que jamás me van a zarpar, sí. O sea, maravilloso. Por supuesto, pero de todas formas uno tiene un poco un prejuicio, lo tenemos, sobre todo aquellos que nos gustan las músicas de las que podemos denominar cultas, ¿no? No sé, prejuicio, a lo mejor hay uno de estos muchachos que hacen la cumbia villera. Me refería no tanto a esto que vos haces referencia, sino a las letras. Evidentemente el que canta, el protagonista de ese tango Boleta, era uno no tan, no mejor que el otro que lo había batido, que le había afanado la mina, que lo mandó en cana. Había que conocer ese idioma tumbero que lo practicaban solamente para que los canas, los policías, no entendieran de qué estaban hablando los chorros, los ladrones, ¿no? Más allá de... Sí, pero entendían muy bien, porque tanto antes como ahora, tanto el chorro, el ladrón, como el cana o el tombo, para los amigos de Venezuela, Colombia y por ahí, es una materia que se amalgama en el mismo lugar. Uh-huh. No es que los tombos y los canas salen de una clase culta y no, del mismo lugar, uno sale para un lado y el otro sale para el otro, pero en final el lenguaje que los unifica es la violencia, ¿no? Y es el reclamo a haber sido marginado de una sociedad que los discrimina del origen de los tiempos. Uh-huh. Ha visto. Bueno. Seguimos con Cadícamo. Sí. ¿Sí? 11, 18 horas lloviendo en la comarca andina. No, ¿cómo está por ahí? Acá no, acá hay un sol radiante. Mire usted, qué lejos estábamos. No, bueno. Está de noche, sí, pero no salió el sol, no, pero está bárbaro, no, nada, ni un... No saliste todo el día de tu casa, bella casa. Les cuento a los amigos de Colombia, la casa de Enrique es una casa de bareque. Bareque le llaman las casas de barro. Ajá. Y aquí en Argentina las casas de barro ahora están puestas sobre valor por su amabilidad a la salud, por su compromiso con el medio ambiente, por su sustentabilidad. Entonces, aquellas casas de barro que pertenecían en sus orígenes a la gente de recursos muy limitados, uh-huh, ahora pertenece a los acaudalados como usted. Gracias. Por eso tengo este medio de comunicación, ¿sí? una amiga mía decía, esta casa, la casa de ladrillos se construye, en cambio estas se acarician, ¿no? Porque trabajar... Exacto. Es más, una amiga que ojalá no esté escuchando, la compañera de vida de Rafael Amor, uh-huh, una vez que entró a nuestra casa, dijo, pero esta casa no fue construida, fue acariciada. No te digo yo. Mujer tenía que ser para tener esa sensibilidad tan fina, mire. Obvio. Bueno, ahora seguimos con Cadícamo y sus tangos inéditos prácticamente, porque han tenido una sola grabación y muy poca difusión. Uh-huh. Tango de Lengue vamos a escuchar. Lengue es el pañuelo que normalmente se usaba, que por lo general era de color blanco, anudado al medio y con las dos puntas cayendo simétricamente perfectas. Es el lengue. Y dice la letra: cuando bailas sensual un tango guapo, entre el reaje vuela tu poliera. Y el ondear en el aire, en vez de un trapo, parece que flamear una bandera. ¿Qué tal? La bandera del queco y del sustrato rantifuso del hampa y de las rejas. Tango de lengue, obsceno garabato. Escuchen esto, ahora que estamos entre usted y yo solitos. Obsceno garabato que dibuja con sus pubis las parejas. Tango de lengue, por vos se pierde una daga hasta el mango. Una daga es un cuchillo hasta el mango, hasta la empuñadura. Tango de lengue, los dos estamos manchados de fango. Sigue grave el bandoneón, el canchengue de tus pasos. ¿Qué tal? Cuando bailas sensual un tango guapo, entre el reaje vuela tu pollera, y al ondear en el aire en vez de un trapo, parece que flameara una bandera. La bandera del queco y del sustrato, rantifuso de lampa y de las rejas, tango de lengue, obsceno garabato, que dibujan con sus pubis las parejas. Tango de lengue por vos, se pierde una daga hasta el mango. Tango de lengue los dos, estamos manchados de fango. Sigue grave el bandoneón, el canyengue de tus pasos. Tango de lengue, pasión de arrabal, de malevos a prueba de hachazos. Mientras suena en un fuelle de chamullo gangoso un tango de esos tangos que fueron y serán, siempre habrá algún convicto en algún calabozo o en bulines sombríos, yoficas tenebrosos, que al escuchar tus notas aprendan a llorar, porque esas son las aulas sagradas del Gotán. Tango de lengue, pasión de arrabal, de malevos a prueba de hachazos. Mire usted. Así que le hemos encontrado lo inaudito a uno de los mejores y más conocidos escritores de tango. Sí, señor. Sí, señor. Por eso música inaudita no, no quiero ni queremos que sea únicamente aquella música de aquellos autores e intérpretes que no son conocidos, uh-huh, sino también de aquellos que no se le ha difundido su obra en totalidad. Y de aquellos que de alguna manera, avasallado por toda esta parafernalia de músicas mediáticas y pasatistas y más livianas, han ocultado estas cosas muy profundas. Uh-huh. En fin. Bueno, si usted me deja, yo voy a leer algo muy interesante, ahora que estamos, que todos han ido a dormir, sí, que quedamos solos, uh-huh, ahora que estamos, viste, que nadie nos escucha. Uh-huh. Que hace, digamos, como una propuesta de Rubén Johnson, este amigo de Mendoza. Voy a leer lo que nos propone, y porque estamos, quizás esté él también, entre nosotros tres. Y después me gusta mucho lo que dice al final, que da para el debate. Dice, estoy pensando en un micro mensual de música de Cuyo. Ojo que va más allá, ¿eh? Uh-huh. O sea, ya no es solo inaudita. Acá quiere el chabón, ya va por más. Uh-huh. Yo sé que usted no escatima esfuerzo en producción, así que yo creo que eso ya, esa parte está saldada. Uh-huh. Dice, Tonadas, dúo nuevo Cuyo, Jiménez, fusión de un grupo nuevo de jóvenes de 30 años, Gauchito Club, y algo de rescatar de algún viejo autor e intérprete, Algarroba. Otro podría ser un jueves al mes, por ejemplo, del tercer jueves de cada mes. Déjame pensarlo, seguimos entre nosotros, ¿eh? Uh-huh. Y armo una propuesta para que valoren y avancemos. No le digan a nadie. Después dice, Gauchito Club tiene una versión de Volver muy interesante. Y acá nos mete el dedo allá. Uh-huh. Dice, no todo marginal es delincuente. Uh-huh. Bien. Uh-huh. ¿Qué va a decir? ¿No más? Estoy pensándolo porque hay que ver cuál es la definición del marginal. Por supuesto que no, depende si camina por el margen nada más o si cruza de uno para el otro lado, ¿no? Ahí sí. Bueno, pero uno puede cruzar para el otro lado sin ser delincuente. Digamos, alguien que es contracultural, por ahí es marginal. Es más, me hace acordar una... Ya vamos más allá todavía, una frase del Indio Solari que dice, todo preso es político. Uh-huh. Sí. Bueno, abramos el debate aquí en Chile, que se me fue a dormir el huevón de Santur, se me fue a dormir ese huevón, pero porque no, a ver, se acusa con esto, uh-huh, en Colombia, sí, hay una frase del Indio Solari que por ahí es un artista que convoca muchísima gente, digamos, cuando digo muchísima, digo más gente que gusto. El mítico y legendario recital que se hizo en Estados Unidos, que nucleó a más de 40 artistas y que fueron 3 días, este señor, y gratis, en gusto, este señor, pagando entrada, solito, junta más gente que Gusto cada vez que se junta aquí en Argentina. Estamos hablando de más de 300.000 personas. Se dice que el último concierto de La Barría fueron 500.000. Este señor, en uno de sus textos, de sus canciones, dice: todo preso es político. ¿Se fue? No, estoy acá escuchándolo atentamente. Sí, ¿qué hago? Porque no tengo ningún... Vamos al tema 12. Eso. Vamos al tema 12 del querido, entrañable y extrañable. No sabe la falta que me hace a diario este hombre, carajo. Con el hecho de existir nomás ya me dejaba, me ponía los pies sobre la tierra y me daba cierta protección, aunque sea intelectual. Y me refiero a Rafael Amor. Una canción que se llama Mundo de Zánganos. Saben todos, tanto aquí como allá, como acullá, de lo que es un zángano, ¿no? Uh-huh. Alguien que vive y labura de los otros. Uh-huh. Por Rafael Amor. Vamos. Qué rancho en campo tiene esa gente tan decadente, tan divertida, que en exclusiva venden sus vidas a las revistas. Siempre acosados por periodistas, esos jadeos y esas carreras que se comentan tanto en la espera, en la consulta de los dentistas. Telealcahuetes y meretrices, malas actrices y mentalistas, los tarotistas, los izquierdistas desencantados, recalcitrantes nobles tarados, los que educados en la pereza van y se cagan en la nobleza por sacar pasta de cualquier lado. Mundo de zángano, mundo de zángano, mundo de zángano, mundo de zángano. Intelectuales buscando tapa y gente guapa que los halague, todos rufianes y esos galanes con peluquín, las maristillas con le tintín, tan desgrasados y tan granujas, politicastros, curas y brujas que se pelean por el rating. Siempre bronceado, siempre a la moda, la vida es joda, ser fine offshore, publirelatio, una felatio y mucho sol. Con cocaína y con alcohol, hasta la diva cuelga pellejos, recontra estirado su cuero viejo, vende sus fotos sin bañador. Fatuos y horteras por la solera que da el mundillo, mientras los pillos le hacen el corro, pagan honores, pagan influencias, pagan favores, pagan su entrada en la cofradía, pagan Parnaso y la ambrosía con que se nutren los vividores. Y la aristocracia tan memoriosa de su fastuosa gloria de ayer, hoy ve a la fortuna olvidar sus curas y su poder. No quieren dar el brazo a torcer, menuda casta de limosneros, casan las hijas con los toreros, porque la cosa es permanecer. Y que alboroto si atracan yate de algún magnate jeque inversor, cual plañideras viejas porteras de un lupanar. Entre mohines para agradar, quitan las pobres putas de esquina a los camellos con cuatro chinas para que haya seguridad. zángano. ¡Ay, todo! Mundo de zángano. Mundo de zángano. Y de este circo me da pena, en la colmena, la abeja obrera, hipnotizada por las pavadas del culebrón, de los pasquines del corazón. Qué casamientos, separaciones, qué nacimientos y otras cuestiones de las que no habla televisión. Si nos cargáramos algún día con valentía tanto glamour, tanto hedonismo, tanto cinismo y frivolidad, dirían perplejos, barbaridad, ya no hay futuro para los chulos, ya no nos dejan darles por culo, mira qué falta de libertad. Mundo de ¡qué maravilla! Este hombre sigue estando por acá, Danielito Ojeda, Sigue estando por acá. Y mientras usted se desmutea, vamos a escuchar a otro vecino que ha hecho... Se desmuteó. Mutéese un cachitito, nada más que un segundo, así escuchamos un mensaje que tengo que subir mucho el volumen acá. Hágamelo bien. Y se muteó nomás. Loco, yo los estoy escuchando, loco. Escuchame, ¿qué tomalo? ¿La pastilla azul o la pastilla roja, loco? Porque, ¿sabes qué? ¿Qué, loco, lo que no? Porque lo que nos enseñaron, lo que aprendemos, lo que somos, lo que queremos ser, o lo que... ¿Cómo pega, loco, esto? Bueno, ahora sí, desmuté, sí, puede insultar tranquilo. Puede insultar tranquilo usted. No, para nada. Amo ese ser. Es una maravilla. Sí. Es una maravilla. También Bernardo, me ha hecho reír enormemente porque dice. Hola, aquí estamos, porque tanto decimos que estamos nada más que dos o tres solos, nada más dice, acá estamos, Daniel, muy atentos, esperando para acompañar a Enrique hasta la puerta de Vilma. ¡Ábreme la puerta, Vilma! Que se llama Alicia. Claro, llama Alicia, Vilma. Vilma, la esposa, le digo porque hay muchos chicos que no saben, había unos dibujitos animados de los Picapiedras donde Vilma, la esposa del protagonista Pedro Picapiedra, llamaba Vilma Traca. Vilma Traca. Bueno, la gente... ¿Vilma no... Traca? ¿Traca sí. El apellido? Claro, Vilma Traca de Picapiedra. Y la amiga, la vecina era Betty Mármol, pero no me acuerdo, y también tenía un nombre así, Betty. También. Sí. Mire usted, loco, ¿no? Y no, nos criamos. ¿Cuántas cosas aprende uno con esto? Claro, con los jovatos como bueno, nosotros. Yo también lo vi, pero no había impresionado tanto en esas cosas periféricas de doña Vilma. Y para nosotros... Así que Vilma Traca. Vilma Traca. Vilma Traca. Es más, para nosotros vivíamos con él. Para nosotros no eran dibujitos imaginarios. Eran gente que vivía en otra dimensión, qué sé yo. Vivíamos con ellos, con todos los programas de que nos venían, por supuesto, importados de allá arriba, ¿vio? Batman y Robin, no era Batman ese tipo musculoso como está ahora, no, era un flaco medio rarón, ¿viste? Pero nosotros todos queríamos ser Batman y Robin para golpear y que salieran letras de nuestros puños. ¡Bum! ¡Capou! ¿Vio esos? Wow. Sí. ¡Capuch! Crack. Exactamente. Qué valor, ¿no? Hay una pregunta, ¿hasta qué hora dura? Preguntan, ¿hasta qué hora dura el programa? Hasta que termine, más o menos. Carajo, queda el último tema. Si usted me deja, le voy a leer algo. Sí. Dice, yo escuché esta canción y me gustó. la escuché por segunda vez y me encantó. Uh-huh. Pero tuve que extraer su texto para que realmente me metiera dentro del cuero de esta canción, ¿no? Y dice, escuche, memorable era aquella lucha en la bañera, jabón y rasqueta. Me remozaba bajo la ducha con la premura y fiebre de una esteta. Y una vez recompuesta mi figura, como la mar tras el tifón se aquieta, me indultaba con un beso su dulzura. Me daba un pan, mamá, mermelada y manteca. Y en el arrobo de la tregua y la ternura, se me volvía a manchar la camiseta. A la hora del amor primero, fui pulcro solo a la primera cita, y me bebí todo el amor entero, sin preocuparme por una manchita. Pero pude la mácula al cariño. El primer desengaño no respeta. Y me quedé llorando como un niño que se le cortó el hilo del cometa. Y con lágrimas del primer idilio llevó manchada también la camiseta. Cada vez que he frecuentado el vino de muchacho peleón, ahora amable, que la madurez es otro desatino, una manera más de no mancharse. Pero en la ronda fraternal de amigos desnuda el alma, la emoción despierta. Con esa urgencia de sentir como testigo, uno no puede permanecer alerta. Así es que a menudo de ese vino llevo manchada también la camiseta. Y cuando tibio un hijo hizo cuna temblando de nacido entre mis brazos, me sorprendió sin peinarme tal fortuna. Ay, qué ver cómo soy de descuidado. Y después fui un caballo de rodillas, un superhéroe de las historietas, y los he visto emigrar de mis caricias, con esa cosa de vivir inquieta, y suele el sepia de las fotografías mancharme una vez más la camiseta. La camiseta. Cuando la parca pasó con su guadaña por el valle donde el pueblo florecía, cuando el dolor tejió su telaraña y nos heló en la sangre la alegría, yo que venía viviendo transparente, con un sueño con las alas abiertas, me lo encontré malherido de repente y boqueando entre mis manos yertas con la sangre de aquel sueño adolescente, llevo manchada también la camiseta. Que me mancho, dicen, por distraído, o porque soy un poquito ajeno a la limpieza, pero hay tanto asqueroso, bien vestido y tanto impecable sin cabeza, que a lo superfluo, si soy desatento y conservo esta expresión casi embobada, amo el asombro de cada momento y no me pierdo de la vida nada. Por prestar la atención será que tengo la camiseta siempre tan manchada. La verdad, hermano, yo me preguntaba por qué carajo tenía siempre la remera manchada, hasta que el gordo, hasta que el querido Rafa me mostró este tema. Abrazo. Me remozaba bajo de la ducha con la premura y fiebre de una esteta. Y una vez recompuesta mi figura, como la mar tras el tifón se aquieta, me indultaba con un beso su dulzura. Me daba un pan, mamá, mermelada y manteca, y en el arrobo de la tregua y la ternura se me volvía a manchar la camiseta, la camiseta. A la hora del amor primero fui pulcro solo a la primera cita y me bebí todo el amor entero sin preocuparme por una manchita. Pero pudo la mácula al cariño, el primer desengaño no respeta, y me quedé llorando como un niño que se le corta el hilo a la cometa, y con las lágrimas del primer idilio se me volvió a manchar la camiseta, camisera. Cada vez que he frecuentado el vino de muchacho peleón, ahora amable, que la madurez es otro desatino, una manera más de no mancharse. Pero en la ronda fraternal de amigos, desnuda el alma, la emoción despierta, con esa urgencia de sentir como testigo, uno no puede permanecer alerta. Así es que a menudo de ese vino llevo manchada también la camiseta, la camiseta. Cuando tive un hijo hizo cuna, temblando de nacido entre mis brazos, me sorprendió sin peinarme tal fortuna. Hay que ver cómo soy de descuidado. Y después fui un caballo de rodillas, un superhéroe de las historietas, y los he visto emigrar de mis caricias con esa cosa de vivir inquieta. Y suena el sepia de la fotografía mancharme una vez más la camiseta, la camiseta. Cuando la barca pasó con su guadaña por el valle donde el pueblo florecía, cuando el dolor tejió su telaraña y lo celó en la sangre la alegría, yo que venía viviendo transparente, con un sueño con las alas abiertas, me lo encontré malherido de repente, y boqueando entre mis manos yertas, y con la sangre de aquel sueño adolescente, llevo manchada también la camiseta, la camiseta. Dice por distraído o porque soy un poquito ajeno a la limpieza, pero hay tanto asqueroso bien vestido y tanto impecable sin cabeza. A lo superfluo sí soy desatento y conservo esta expresión casi embobada. Amo el asombro de cada momento y no me pierdo de la vida nada. Por prestarle atención será que te la camiseta siempre tan manchada, la camiseta, todo, la camiseta, la camiseta. Qué grande, qué grande, qué emocionante esto, qué emocionante es esto. Ay, Dios. Bueno. Sí, señor. Bueno, ahora que estamos solos, te digo, no hay vez que escuche esto que no me viento en el limón. Se acabó el programa, compadre. Le hemos exprimido 46 minutos más a aquellos atrevidos que han intentado seguirnos hasta el final. La verdad que hacer 13 temas es prácticamente imposible. Creo que podamos bajarlo a 10. Y nada, usted dirá. No, para mí no. ¿Cómo le pareció? No hay ningún problema. El tema que prevenir a la gente. Claro, que arrancamos tarde, un día de semana, pero no importa, qué sé yo. Yo me dejo llevar. Me dejo llevar. Si quiere traer 3, se va. Tampoco es necesidad de poner todo lo que uno trae, ¿no? Lo que dé, lo que el tiempo dé. Acá me dice quién. Está mi querido amigo Bernardo, creo que es. Abrimos cuando llegamos y cerramos cuando nos vamos. Dice un abrazo y buen sol para todos. Gracias por tan excelente programa. Gracias por tanto afecto, Gracias por tanto afecto. Rosana me pregunta cómo sé lo de Vilma Traca, y porque en esa época veíamos constantemente los supersónicos, y los picapiedras, y todo lo que decían lo grabábamos en la cabeza, ¿no? Así que se sorprende ella de la memoria. Y aplausos. No sé si tiene algo más por ahí usted. No, no, yo creo que atrás de esto, ya en su época primigenia, cuando veía esto, tenía una terrible pulsión de su vocación de periodista, porque realmente yo he visto Los Picapiedras y me acabo de enterar que el apellido de Vilma era Traca. Vilma Traca, sí, Es más, Traca me suena hasta una chanza para los latinos. Voy a indagar sobre el tema. No va a quedar ahí. Creo que no es difícil entender que con la letra, con la sílaba que termina el apellido, agarra otra palabra, matraca, Bill Matraca, de eso se trataba, por eso quedó tan grabado, porque estaban viendo la televisión los chicos y los grandes empezaron a reírse, que sabían lo que era una matraca, ¿no? ¿Qué es una matraca? Ah, ve, usted es muy jovencito. La matraca, cuando uno va al carnaval, le dan, es un palito que arriba tiene unos dientes, que lo gira y hacen. Mira, hasta. Hasta con onomatopeya. A ver. Eso sí. Bueno, usted interpreta mis palabras, sí. Sí. Pero lo voy a buscar, es en los viejos capítulos en blanco y negro, creo que eran los dibujitos animados viejos, ¿no? Usted se ríe, hace mofa de mí. No, bueno, nada. Sí, la verdad es que usted no deja de sorprenderme, querido Enrique Carlos. Ha sido un placer, como todos los jueves y los días que nos comunicamos, a pesar de que no ser jueves, haber estado con usted. Ha sido un placer saber que alguno queda del otro lado. Le mando un abrazo fraternal a la gente de Colombia, al hermano chileno de allá, de Puerto Montt, que no me se comunicó más. Bueno, y a todos los campos. El paraguayo. Los contenido, porque. Claro, porque lo mágico, lo lindo de la radio es que uno cree que habla para muchos, pero ahí habla para pocos, o por ahí uno cree que habla para pocos, y bueno, que habla para muchos. Pensar que hace unos años atrás decían que la radio iba a desaparecer, agocitado por toda esta cuestión de la imagen, ¿no? Y aprovecho para decir que acabo de desencriptar el audio que me mandó la abuela Panchi. Dice: Netflix mata lectura. ¿A qué da referencia? Está bien, pero no, eso no significa que esté mal, qué sé yo. A lo mejor yo veo el Ketejedi, que estaba a las 19 horas firme viendo Netflix, y ahora está dando clases en universidades en Estados Unidos. ¿Vio? ¿Lo puede creer? ¿Usted dice? No. Yo creí que estaba en el rancho de Lewis. No. En Estados Unidos en este momento. Pidió permiso, porque veo que por razones legales tiene que pedir permiso para ir. Tiene que ir a Uruguay, pero en Florida, ahí en Estados Unidos, está dando un curso de liderazgo. Coach. Exactamente, no lo estoy jodiendo, de liderazgo. Así que bueno, pide permiso porque tiene que ir a hacer unos mangos ahí. ¿Habrá dicho que para ser líder hay que espiar a los liderados? Entonces, de alguna manera, saber de todos los pecadillos a cada uno los puede tener. Hay dos o tres formas de ser líder. El don natural, el que uno estudie y tenga grandes maestros, o teniendo las carpetas de todas las personas que lo rodean. Entonces va a ser líder, hasta los enemigos lo van a hablar bien. No sea cosa que se destape la olla. No te aman. Bueno, señor, estamos aprendiendo últimamente. Bueno, menos mal que estamos solos y esto lo podemos charlar entre nos, ¿no? Pero sí, qué bárbaro lo que uno aprende, ¿no? Es cierto, han cambiado los tiempos, ¿eh? Acá dice que se deje de joder Ojeda, queda como que no sabe lo que es una matraca. Se hace el pendejo, Rosana. Se hace el pendejito, pero todo el mundo sabe que, como Mauriño era el enano ese, se disfrazaba de niño. Es que yo sé lo que una matraca. No, a ver, a usted y a Rosana le digo, yo sé lo que una matraca, pero también no sé lo que una matraca. Está bien. Usted es muy filosófico, sí. La matraca puede ser una ametralladora, dale duro la matraca, claro. Decía una vieja canción de rock nacional, ¿se acuerda? María Corazón, claro. ¿No? Pero no, es el apellido de Vilma Traca. Muy bien. Bueno, ¿usted cree que el jueves que viene nos estarán esperando estos amigos? ¿O ya lo haremos? Tuvimos algunos problemas, unos inconvenientes terribles al principio. Sí. quizás han subsanado, pero ¿usted cree que juegue, que viene, estará esta gente esperando de vuelta? ¿Sí? No solamente que lo harán el próximo jueves, sino que estarán cada vez más exigentes, porque ya hemos mejorado bastante el sonido, y recordamos que el domingo a las 11 de la mañana hora argentina, así que debe ser las 10 de la mañana hora colombiana, no sé cómo estamos, A las 9 de la mañana. No sé cómo estaremos con Chile, pero en Alemania, en Europa, si está todavía Europa el domingo. En pie. Si está en pie, bueno, también ellos con 4 horas de diferencia a su favor, o sea que a las 11 y 4, a las 3 de la tarde también pueden escuchar este programa. No, a la 1 de la tarde van a escuchar el programa. Uh-huh. No, también tiene razón, a las 3 de la tarde. Vio, en el fondo siempre sí, tengo razón. Que la matemática. ¿Algún día? Bueno, con Chile hemos unificado el horario. ¿Se sabe? No lo sé. No lo sé porque... Tenemos la misma hora con Chile, sí. Bien. Tenemos la misma hora con Chile. Tenemos 2 horas a partir de... 1 hora con Perú y a partir de Ecuador 2 horas. De Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela. Bueno. La semana que viene le diremos la cantidad de horas que tenemos con Rusia. Si no me equivoco, creo que son 6. Me preocupa Kazajstán. ¿Qué horario tenemos para el cielo a los hermanos kazajos? Claro, le vamos a decir los horarios en distintos lugares del planeta, y también sabemos que están escuchando a pesar que no entienden nada. Querido Enrique, a pesar de todo lo quiero mucho. Y hace bien, yo haría lo mismo. Un entrañable abrazo a todos los amigos de Argentina, de aquí de Córdoba, de Buenos Aires, de Mendoza, los amigos de La Pampa, de Neuquén, que se ha comunicado, los amigos de Colombia, de Medellín, de La Ceja, los amigos de Chile, de Puerto Montt, y bueno, vamos a ir sumando, y bueno, esperemos haber cumplido mínimamente con las expectativas y que el jueves que viene estén ahí para ayudarnos. Consejo, la semana trate de hacer las paces con Rosana porque se pasó de listo usted hoy con ella, haciéndose el pendejito. Querido, para vos y para toda la familia, mándele un beso muy grande a sus hijos y bueno, don Juan Manuel, Oscar Manuel Paso también manda saludos, y no lo vamos a poder. No lo conozco, pero bueno. Hace bien. Uno siempre está abierto a nuevas amistades. No, siga sin conocerlo. Me voy a atener a su consejo, listo. No lo conozco. Un abrazo. Chao, hasta luego. Señores, hasta la próxima. Chao, hasta luego. ¿Qué pasó con esto? Se acabó lo que se daba. Un poquito de cortina mientras nos terminamos de despedir y organizamos todo. Chao. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1.